Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El bolígrafo estaba en el lugar equivocado. El rey lo señala y le pide al que considera su plebeyo que lo ponga en otro sitio. El rey pide eso algo carabeado con gestos de desagrado. Le han dejado el bolígrafo en un sitio equivocado. Esa escena podría ser del siglo XVI, del siglo XVII, pero no. Esa ha producido hace tan solo unas horas en la toma de posesión de Carlos III, el nuevo rey del Reino Unido tras la muerte de Isabel II. Su fallecimiento es la muerte de una persona mayor, una persona a la que debemos respetar. El final de la vida de alguien siempre es y debe ser triste. Hay que apoyar a la familia, a los que la conocían, a los que la querían. Pero dicho esto, tenemos que recordar también que ha sido un poquito excesivo. La muerte de Isabel II ha generado una serie de reacciones un tanto fuera de lo común. Para que cualquier persona esté 70 años en el poder como ha estado ella, tiene que ganar 17 elecciones consecutivas, pero ella no ganó ninguna. Se ha hecho una geografía en estos días de su figura. Claro que puede ser digna, honesta, buena, no me meto en eso, pero la hemos beatificado un poco en estas horas. La reacción ha sido un poco desmedida y provoca que alguien se crea superior y protagonice escenas como la que decía al comienzo de esta introducción. Los reyes no tienen sangre azul, no, de verdad que no. No son descendientes de dioses, aunque eso es lo que se creyera y se pensara al comienzo. Por eso se les hacía superiores y casi sagrados. Vivimos en el siglo XXI. Si alguien ve las escenas de fervor popular que se han producido tras la muerte de la reina Isabel II, pensará que no, que estamos y que hemos retrocedido a la Edad Media. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Me decían que esta música con la que hacemos el sumario es como entrar en una sala de fitness que se llama La Rosa de los Vientos. Comenzamos aquí una nueva aventura, un nuevo viaje, una nueva edición de nuestro programa con muchos contenidos, con muchos temas que ahora mismo os explicamos. Una semana en la que ha pasado muchas cosas, se han cumplido, por ejemplo, 500 años de la expedición más importante de la historia de la humanidad, 500 años de la primera vuelta al mundo. La nao Victoria fue la protagonista y los protagonistas Magallanes y Elcano. Hoy hablamos de eso, de la primera expedición científica que logró dar la vuelta al mundo. Y también hablamos esta noche de la verdad y mentira del satanismo. ¿Existe el satanismo? ¿Hay sacrificios? ¿Existen y son reales las sectas satánicas? Lo vamos a saber hoy en Sin Límites. Y más, Edad de la Mentira, una de las secciones nuevas, os presenta también la verdad y mentira, el mito y el bulo que hay un poquito sobre lo que es la Agenda 2030. Y tenemos y abrimos una vez más el Área 51 y lo hacemos con otro piloto de combate, un capitán, una persona que ha investigado mucho el fenómeno OVNI y que también lo ha protagonizado y que conoce los mejores casos de la historia, en este caso de Chile, uno de los países más abiertos del mundo en cuanto a la investigación OVNI a nivel oficial. Hoy lo vamos a tener aquí en Área 51, en La Rosa de los Vientos. Él se llama Rodrigo Bravo. Y Big Bang Mado, información científica, una sonrisa. Hoy hablamos precisamente de eso, de la risa, de que te ríes, y hablamos de una serie de cosas que seguramente desconoces sobre ese fenómeno que nos une a todos y que nos debería unir mucho más: la sonrisa y el humor. Los intentos de secuestro de los malos por parte de los servicios de inteligencia y también el intento de secuestro de caza de uno de los nazis más importantes de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo después en nuestro país, en España, y que fue buscado y que nos va a contar aquí en materia reservada Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Es uno de los actos delictivos cuya adjudicación de responsabilidad es más complicada, especialmente si hay un servicio de inteligencia detrás. Lo normal es recurrir al secuestro en estos casos cuando el resto de vías para obtener información se han cercenado. Lo ideal para ellos es que una vez conseguida la información, atención, el objetivo, el secuestrado guarde silencio por temor a represalias. ¿Tremendo? Bueno, luego os lo cuento. Por cierto, Fernando Rueda, que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, ¿sabes qué día es hoy, no? Hoy es el día más hermoso. Hoy es 11S, 11S. Claro, desde sí. Hace una hora y seis minutos es 11S. Te he leído en Twitter, día, el día en que el mundo cambió. Quizá fue el día en que, metafóricamente hablando, comenzó el siglo XXI y se inauguró otro tiempo. Un tiempo en donde, bueno, pues se levantó un muro entre Occidente, lo que se conoce como Occidente, y el mundo islámico, aunque está en Occidente. Sí, lo que pasa es que se había abierto ya anteriormente. Sí, sí, sí, sí, claro. Esa fue la demostración de que... Ya se había abierto con Saddam Hussein un poquito, pero esto ya fue la explosión total, ¿no? No, y que ya habían empezado a reaccionar y ya habían empezado los ataques salvajes. Por cierto, hablando de Twitter, que dices, en redes sociales estamos con Almodía Rosavientos. Y en la página web, por supuesto, OndaCero.es, los programas enteros y cada una de las secciones y cada una de las partes. OndaCero.es y Almodía Rosavientos. También hemos puesto en el enlace, en los perfiles de seguidor, en Twitter, en Instagram, en Facebook, hemos puesto el enlace para conseguir el libro que uno hizo sobre precisamente la fecha que es hoy, el 11S, desde hace una hora y siete minutos, y aquí siempre hemos hablado, ha pasado 21 años desde entonces, parece que fue ayer, ¿eh? Y además en La Rosa de los Vientos, Silvia, lo siguió mucho ese acontecimiento. La Rosa de los Vientos o el turno, no, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, porque además coincidió que nosotros acabamos de dejar el programa en el horario habitual y se hizo la presentación de tu libro. Un poquito después. Sí, se hizo la presentación de tu libro, que estaba Jesús Callejo, Juan Antonio Cebrián, Carlos Canales, estábamos ahí contigo, arropándote, haciendo la presentación del libro, y fue espectacular, porque estaba la gente súper sensibilizada con todo lo que estaba ocurriendo, y además también, pues eso, el hecho terrible del 11S, y además que nosotros pues ya no estábamos en antena. Y cambió totalmente la historia del mundo. Por cierto, aquí recuerdo mucho los comentarios en las crónicas, fueron muy conocidas, espectaculares en todos los medios de comunicación, en todo el día, prácticamente todos esos días, de Agustín Alcalá, el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, y que lo contó también aquí en Las Rosas de los Vientos. Totalmente, porque además él lo vivió ahí in situ, y bueno, ya sabes que él se apasiona mucho contando todas las cosas, y nos dio todas las crónicas, desde luego que sí. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Y hay más cosas en este programa, que es el número 3, el del año 25 de La Rosa de los Vientos. Más cosas que son pistas en datos para conocer lo oculto de esta noche. Pistas y datos para conocer e identificar al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. ¿Qué ahora las decimos? Porque tiene que ver también con la entrevista que vamos a tener, que es el asunto de este super viaje y de esas naos, esas carabelas, esos barcos tan maravillosos y tan intrépidos que han sido capitaneados por estos españoles y por portugueses también, y de Colón pues a saber, porque todavía no sabe bien si era genovés, si era de dónde era, pero lo cierto es que ellos estaban muy pendientes de la luna. ¿Y por qué digo esto? Porque en este fin de semana, 9-10, 10-11, pues tenemos luna llena. Y es la luna de la cosecha. ¿Y por qué es la luna de la cosecha? Pues porque resulta que, claro, anteriormente no teníamos esta maravillosa luz artificial. Entonces la gente se tenía que guiar mucho por la luna. Entonces, claro, si tenían que hacer algún tipo de cosecha o recoger la cosecha antes de que llegara el equinoccio de otoño, que va a ser el próximo 23, pues por eso se le llamaba así. Entonces, de ahí viene ese nombre. Y todos los oyentes que quieran y no se hayan dado cuenta, pueden echar un vistacito a cómo está el cielo, porque está la luna llena. Y comentaros además que antes de que acabe el año va a haber otras tres lunas más llenas. El 9 de octubre la luna del cazador, el 8 de noviembre la luna del castor y el 7 de diciembre la luna fría. ¿Por qué cada una? Pues os tenéis que esperar. Cuando llegue el momento os lo contaré, que lo queréis saber todo. Hombre, pues eso, pues no. Y ahora vamos a ir con nuestro concurso. A ver, en los tiempos en los que España se fraguó como imperio, hubo expediciones que marcaron hitos históricos que dejaron una huella indeleble. Hoy vamos a recordar algunas de esas naves y tú, querido oyente, tendrás que descubrir a cuál de ellas me refiero, siguiendo las pistas. Pista número uno. ¿Cuál será si la empresa que se le encomendó duró 5 años? ¿La pinta en la que estaba Colón? ¿La victoria con la expedición de Magallanes o la atrevida con la expedición de Malaspina? Quería explorar, estudiar e investigar todas las tierras pertenecientes a la monarquía española. Eso era lo que quería hacer. Así que fíjate si te estoy dando pistas. Tienes que escribir a rosa.vientos@ondacero.es o si no, en Twitter, que nos resultará más fácil porque no sabemos por qué tenemos todavía el correo un poco bloqueado de todas las cosas que nos habéis enviado. Así que de momento solamente participar en Twitter. Así que ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos. Pero, aquí yo creo que necesito un redoble. Vamos a intentar buscar un redoble, porque tenemos nuevo libro de nuestros colaboradores, porque como dijimos la semana pasada que regalamos el libro La Casa de Fernando Rueda, en el día de hoy, porque durante toda esta temporada 25 vamos a regalar en el concurso libros de los miembros de este programa, pues en esta ocasión el libro es de... MC. ¿A quién corresponden estas iniciales? A Manuel Carballal, con su último título, Waps, el secreto. Toca la batería Bruno, es tremendo. Bueno, iba a decir una barbaridad que me callo. Comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos, preparados, listos, vamos allá. Primer destino está hace 500 años, que se han cumplido ahora, esta semana, de la primera vuelta al mundo. Se acaban de cumplir 500 años de una de las aventuras más grandes de la historia de la humanidad. La primera vuelta al mundo, la gesta de Magallanes y Elcano. Un hecho que lo cambió absolutamente todo. Años desde que el mundo cambió, 500 años desde que vieron la primera vuelta al mundo. Un asunto sobre el que vamos a hablar en los próximos minutos con una mujer que es historiadora del arte, que es estudiosa, que fue directora técnica del Museo Naval, una persona que sabe muchísimo sobre esa gesta, sobre esa historia. Es María Dolores Higueras Rodríguez. María Dolores, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, hola, Bruno, ¿qué tal? Una gesta que solamente, bueno, lo decías en un reportaje, un artículo, que solamente se puede comprar igual está a la altura. Nos coge demasiado lejos para percibirlo, pero igual está a la altura esa gesta de la llegada del hombre a la luna. Bueno, de alguna manera, algunos historiadores últimamente lo han comparado, en el sentido de que realmente la carrera de Indias en el 16, es decir, la navegación oceánica, y la carrera espacial tienen bastantes cosas en común, es decir, fueron impulsadas las dos por dos grandes potencias, en su momento las mayores potencias en cada época, y efectivamente con componentes estratégicos, económicos y gran desarrollo científico que influyó en el desarrollo tecnológico y científico de cada una de las dos épocas. En ese sentido, y por ser necesaria una tecnología, una ciencia puntera en ambas ocasiones, y porque de alguna manera también tanto la carrera espacial como la carrera de Indias en su momento parecían empresas imposibles, parecían empresas que no estaban al alcance del momento, y sin embargo fueron grandes triunfos, lo mismo una que otra. En ese sentido se ha dicho bastante últimamente, o se ha comparado la vuelta al mundo, es decir, la navegación oceánica española con la carrera espacial, sí, con la llegada a la Luna. Eso es verdad. Que tuvo que ser una aventura realmente complicada. Una aventura, yo no sé si me fallan los datos o no, pero una aventura que iniciaron 250 personas en esa nao, que se subieron, que se montaron y llegaron 18 tan solo, ¿no? Sí, bueno, exactamente el número de tripulantes no lo conocemos, porque como después de partir de Sevilla, que había registros muy concretos de las tripulaciones, estuvieron un mes y medio en Sanlúcar de Barrameda y también embarcaron algunas personas ya con menos control, realmente el número exacto no lo conocemos. Yo en mis trabajos últimos he partido del número 241, porque es el que se utiliza en las capitulaciones para las raciones alimenticias, y bueno, toma ese número. Otros historiadores se mueven, sí, entre 248, 50, pero sí, la realidad es que al final, en la propia Victoria, llegan 18 europeos y 3 indígenas en total. Pero bueno, hay más supervivientes, ¿eh? Es decir, porque ellos dejan en Cabo Verde a lo largo de la trayectoria unos cuantos en manos de los portugueses cuando tienen que salir rápidamente de Cabo Verde, y esos retornan a España más tarde, que también son, digamos, supervivientes de la Vuelta al Mundo, aunque en dos fases, por decirlo de alguna manera. Retornan dos también, entre ellos Mafra, uno de los grandes cronistas del viaje, de la hecatombe terrible de la Trinidad, allí en tierras filipinas. Solamente regresan dos. Y luego, naturalmente, todos los que San Antonio, que volvió a España. María Dolores, en este tipo de aventuras expedicionarias es como que siempre España ha tenido esa pugna con Portugal, ¿no? Pasó cuando el descubrimiento de América, ¿no? Como que en el principio querían convencer Colón al dirigente portugués y al final convence a los reyes católicos. Y en este caso Magallanes también tiene ahí su pequeña pugna con el dirigente portugués y al final un joven rey que es Carlos I de España, pues ahí es como que es el que le da la posibilidad para realizar esta expedición, que en esos momentos era a ver quién se hacía con el mercado de las especias, ¿no? ¿Por qué era tan importante en esa época? Vamos a ver, empezabas preguntándome por esta, digamos, carrera entre Portugal y España en distintos aspectos de la navegación. Y es que son las dos grandes potencias capaces de navegar el océano en el siglo XVI. Entonces, efectivamente, siempre están en pugna, o parece que siempre están en pugna. En el caso de las Molucas, es que es un punto muy estratégico, porque las especias en ese momento tienen más valor incluso que el oro. Es decir, son muy valiosas. Y tanto los portugueses como los españoles, naturalmente, quieren llegar a las Molucas y quieren organizar el tráfico, el comercio a través marítimo, porque ya existía un tráfico terrestre desde la Edad Media, pero en este momento lo que interesa es un vínculo, un tráfico marítimo mucho más fluido, más rentable, para hacer llegar las especias a Europa. Efectivamente, el Tratado de Tordesillas, que hoy no se entendería, dividió el mundo por conocer entre las dos grandes potencias del momento, que son Portugal y España. Y esa es la clave de que efectivamente España tenga que emprender esa gigantesca aventura que es la navegación oceánica, porque a Portugal le corresponde, digamos, bojear África y llegar a las Molucas a través del Índico, el sur de la India, mientras a España le corresponde navegar el océano, llegar a través de América y a través del Océano Pacífico, grandísimo desconocido en esa época, ya descubierto por los españoles, pero no navegado por los europeos, y alcanzar las Molucas desde, digamos, navegando siempre hacia Occidente. Y ese es el tema, esa es la propuesta que hace Magallanes, que efectivamente es un personaje, un gran navegante que ha estado portugués y al servicio de los portugueses muchos años, pero que desengañado de una serie de propuestas que había hecho al rey de Portugal y de alguna manera resentido por esa situación, decide pasar, digamos, al otro gran imperio marítimo, que es España. Entonces, para hacernos una idea, para situarnos un poco, para crear una película mental, cómo era ese barco, cómo era esa nao, la nao Victoria, en la que se montaron estas personas, en la que comenzó esa aventura y se hizo esa aventura, esa primera vuelta al mundo, no tiene mucho que ver con los cruceros actuales, ¿no? Pues no. Era un sitio, un lugar bastante incómodo, ¿no? Mira, la verdad es que la navegación oceánica, a la que he dedicado mucho tiempo a lo largo de mi vida, pues es una epopeya tan importante porque realmente hay que cambiarlo todo. Es decir, hasta ese momento, más bien es una navegación de cabotaje o a través de portulanos, angulaciones, líneas conocidas, pero la navegación oceánica es mar abierto, sin referencia de tierra, hay que cambiarlo todo. Todos los sistemas de orientación, la tipología de los buques, la cartografía, todos los elementos de la organización y la estructura de los buques, la conservación de los alimentos. En fin, es un cambio tecnológico y científico de grandísimas dimensiones. Entonces, claro, los buques que se están transformando para la navegación oceánica, en este primer periodo siguen siendo buques pequeños, es decir, tienen un tonelaje bastante pequeño, bastante escaso, digamos, son buques muy pequeños y con una arboladura con muy poca capacidad de maniobra. Por eso es una gesta marítimamente tan importante, porque esas arboladuras apenas podían ceñir, es decir, que en grandes situaciones de tormentas o de necesidad de maniobra, pues era sumamente complicado. Por eso yo también he puesto tan en valor, desde el punto de vista marítimo, el tornaviaje del Cano, que si queréis hablamos luego, porque Magallanes, de alguna manera, históricamente ha engullido la figura del Cano, y sin embargo, esta gran gesta, esta extraordinaria gesta marítima que es la Vuelta al Mundo, está compuesta de dos grandes protagonistas. Magallanes, naturalmente, porque Magallanes aporta la idea al rey de España para poder llegar a las Molucas navegando siempre por territorio, digamos, de español. Pero, eso sí, y naturalmente el descubrimiento del estrecho, que es una epopeya extraordinaria, de la que si hay tiempo podemos hablar. Pero hay mucha... Sí, termina. No, te quería decir que Magallanes tiene esos grandes méritos, es decir, la idea, la navegación del estrecho, el descubrimiento del estrecho, la navegación del estrecho, la primera navegación europea por el Pacífico. Todo eso son, naturalmente, valores importantísimos de Magallanes. Pero es que el Cano, cuando muere Magallanes en Mactán, se hace cargo de la menguadísima expedición, porque ya no tienen más que dos buques, y llegar a las Molucas, un laberinto terrible, una navegación muy difícil, llegar a las Molucas por fin, negociar las Molucas, en las Molucas las especias, que luego, cuando consigue llegar a España con el buque lleno de especias, esas especias vendidas en los mercados de los Países Bajos van a financiar la totalidad de la expedición, que son 8 millones y pico, casi 9, de maravedíes, es decir, y una navegación fundamental, que es, yo diría, tan importante como las que ha ido realizando Magallanes, que es el tornaviaje. Uh-huh. El tornaviaje, que es decisión del Cano, incluso contra la opinión de Albo y algunos de sus tripulantes, esa es una navegación de las más importantes que se hacen en la época, porque para escapar naturalmente al, digamos, Magallanes tiene el buque en muy malas condiciones ya la Victoria está en muy malas condiciones, y entonces decide volver a hacer el tornaviaje por lo que llamaban el camino portugués o la ruta portuguesa, que es bojeando África. Pero claro, él no puede subir como hacían los portugueses bojeando por el sur de la India, no, porque entonces tiene mucha posibilidad de que lo apresen. Y toma la decisión de ir por el sur del Índico, que es uno de los corredores marítimos, lo que llaman los 40 rugientes, uno de los lugares de la Tierra más peligrosos para la navegación, incluso hoy para los grandes veleros que tienen toda clase de tecnología. Pero, María Dolores, esa decisión que toma el Cano, que siempre se ha especulado, ¿sí?, mucho si realmente, ¿sí?, él lo tenía ya un poco como opción en el caso de que saliera todo mal, fue una decisión de última hora, viendo cómo estaban las circunstancias que estaban viviendo, porque incluso el Cano casi muere, ¿no? Siempre se nos ha dicho que tuvieron ahí su enfrentamiento, ¿no?, con Magallanes, que casi incluso pues le podrían haber ahorcado, y luego se ve en estas circunstancias en las que tiene que tomar estas decisiones. Estas decisiones de este tornaviaje que tú estás comentando, es una cosa que él decide en el último momento, jugándoselo todo, o lo tenía ya como opción? No, vamos a ver, el Cano toma parte en un motín muy importante que se produce ya en el estrecho de Magallanes, donde deserta también el San Antonio, el gran buque, el más importante de la flota, lleno, repleto de portugueses, abandona y se vuelve a España. Entonces, Magallanes, en ese momento, toma la decisión de continuar. En ese motín han participado la mayor parte de los españoles que van a la expedición, pero no porque se amotinan contra Magallanes, sino porque Magallanes viene incumpliendo prácticamente desde que arranca la navegación las órdenes y las capitulaciones firmadas con el rey. Entonces, ellos se levantan contra esa actitud de Magallanes que no está cumpliendo las órdenes del rey. Bien, entonces ahí sí, efectivamente, hay un momento en que Magallanes, que tiene una, digamos, una reacción brutal, muy muy terrible, muy cruel, pero claro, no puede matar a todos los que se han amotinado porque se queda sin tripulación. Y el Cano es un personaje valioso, importante, dentro de la tripulación, muy, digamos, muy estimado, y bueno, y lo perdona. Pero claro, hay una animosidad porque el Cano ha participado en ese motín con otros muchísimos españoles y portugueses. Entonces, esto no tiene que por ver. Por lo tanto, María Dolores, el Cano era enemigo un poco de Magallanes, aunque hicieron los dos, uno la primera parte de esa vuelta al mundo, el otro la culminó, no estaban en el mismo equipo, ¿no? No, vamos a ver. Magallanes, naturalmente, que tenía sus propias ideas, va a lo largo del viaje incumpliendo una cosa, otra cosa, otra cosa de las que había pactado con el rey, entre otras, pues compartir sus noticias de derrota con los demás comandantes, y él va eliminando comandantes españoles y poniendo portugueses. Bueno, es una historia muy larga que requeriría otra entrevista, pero la cuestión es que claro que hay una enemistad de muchos de los españoles con Magallanes y de una parte de portugueses que vuelven a España. Claro que sí, porque Magallanes es un personaje muy complicado, muy cruel y muy autoritario, y que levanta muchísimas enemistades a lo largo del viaje. Y el Cano, naturalmente, por haber participado en ese motín, es un personaje que lo tiene ahí un poco, digamos, apartado. Pero sigue siendo un personaje muy importante dentro de la expedición y no tiene que ver nada con las decisiones de el Cano después, porque lo que pasa es que Magallanes en Mactán muere, en gran parte, desde mi punto de vista, por las decisiones equivocadas y, digamos, pretenciosas. Él actúa de una manera muy agresiva con los indígenas, menospreciándolos y diciendo que les va a quemar los pueblos si no se someten a lo que él dice, y bueno, ahí los indígenas tienen una reacción impresionante, con más de 1.500 indígenas que no están de acuerdo, y hay una batalla muy desigual en la cual muere Magallanes, una batalla que ninguno de sus hombres quería emprender, ojo, O sea, que es una decisión de Magallanes, y en esa batalla muere. Entonces, al morir Magallanes es cuando empiezan a pasar cosas distintas. Hay nuevos jefes, quedan solamente 3 buques ya. Uno se ha amotinado y se ha vuelto, otro se ha perdido en el estrecho de Magallanes, y quedan 3 buques solamente, con no nuevos comandantes. Hay una reorganización de los mandos, y en esa reorganización el Cano ya empieza a tener puestos relevantes. Empieza a ser comandante, y después de otra serie de sucesos muy complicados. Es que este viaje es muy complicado. Después de una serie de sucesos y de... Es un milagro, ¿eh? Es que es un milagro. Es que después de todo lo que pasan, llegar a las Molucas, conseguir las especias, y no eso, sino retornar con éxito, con un buque que está en las condiciones que está. Yo, mi opinión personal, que he dicho en muchos de mis estudios, es que si no surge este personaje, que ya, claro, un personaje relevante dentro de la expedición, pero si no llega a ser finalmente el comandante por una serie de episodios que suceden, realmente la vuelta al mundo hubiera tenido que esperar, porque la decisión que toma Elcano cuando ya no tiene más remedio, porque el otro buque, uno de los buques lo tienen que quemar porque está comido por la broma, y la Trinidad, que era el buque, digamos, el buque de Magallanes, el buque comandante, cuando van a salir los dos cargados de especias ya de las Molucas camino del tornaviaje, pues resulta que se abre una vía de agua tremenda que los buzos no consiguen localizar y se tiene que quedar en las Molucas para reparar. La Trinidad intenta volver, o sea, se queda la Victoria ya sola en el tornaviaje, y la Trinidad se queda arreglando la avería. Entonces, cuando intenta eso, naturalmente los de la Victoria nunca lo supieron, hasta que no volvieron a España, pero la Trinidad intenta volver por el Pacífico y se pierde, la apresan los portugueses, pierde la mayor parte de la tripulación y finalmente no regresan, como os he dicho, más que dos, Maza y un piloto. Bueno, la cuestión es que Elcano se encuentra solo ya con la Victoria, y ahí es donde toma la decisión del tornaviaje por Portugal, por la ruta portuguesa, porque realmente la Victoria, cargada de especias, con las tripulaciones bastante tocadas tampoco, y realmente no tiene otra opción. Él comprende, porque es un gran marino, que no tiene opciones de volver otra vez por el Pacífico. Entonces toma la decisión de volver por el Índico, y ahí sí yo estoy absolutamente segura, porque muchas veces se ha dicho que Elcano no sabía qué tal, que la gloria, la vuelta al mundo. Elcano sabía con absoluta seguridad la gesta que iban a culminar si conseguía llegar a España por culminando el tornaviaje por la ruta portuguesa, porque era la vuelta al mundo, y él lo sabe perfectamente. Mira, hay un momento muy emocionante en el tornaviaje, que las tripulaciones están medio muertas de hambre, porque la derrota esa es brutal, la derrota desde las Molucas hasta alcanzar el Cabo de la Buena Esperanza es verdaderamente, en fin, una gesta de unas proporciones marítimamente hablando extraordinarias, por el sur, por esos 40 rugientes que os digo, que es uno de los mares más difíciles de navegar. Entonces llega un momento cuando ya enfilan hacia África, que las tripulaciones están, han muerto muchos de escorbuto, ha habido una serie de bajas tremendas, tienen una hambruna terrible, no han conseguido aprovisionarse, en fin, una cosa verdaderamente tremenda. Y en un momento dado, los hombres incluso dicen, no, ya no podemos seguir, ya, no, vamos a bajarnos en una isla cualquiera, a sobrevivir como se pueda. Y entonces Elcano, con esa enorme capacidad de mando y de autoridad que tenía, pues hay un momento ahí que se sabe por las fuentes originales, en que dice, no podemos abandonar. Es decir, hay una frase ahí que a mí me conmueve, desde luego, dice, antes el honor que la vida. Hay que devolverle al rey las especias y toda la gloria de este viaje. Y consigue que los hombres continúen en ese estado terrible. Y llegó a nuestro país. Pero lo país. Primero que hace a lo que iba, Elcano sabe perfectamente la gloria que supone conseguir la vuelta al mundo. Porque lo primero que hace cuando llega a Sanlúcar de Barrameda, escribir una carta al rey diciendo, señor, lo más importante de este viaje es que hemos culminado la primera vuelta al mundo. Él lo sabe. Y han pasado 500 años desde entonces. Años de esta, sí, de esta gesta fabulosa. Que cambió la historia, cambió. No solamente fue una gesta histórica, sino fue una gesta que marcó también un antes y un después en la globalización, en la ciencia, en muchas cosas. Hubo un antes y un después en la historia de la humanidad a partir de este momento, de un momento importantísimo en el pasado. Importantísimo porque se demostró que el hombre podía darle la vuelta al mundo. Hubo una misión extraordinaria, una misión que no hubiera sido posible sin una creencia que ya estaba muy extendida, que la Tierra era redonda, que no era plana, y esa creencia fue muy importante en la gente de entonces, en que esa misión se pudiera llevar a cabo, una misión de la cual esta semana se han cumplido 500 años, nada más y nada menos que 500 años de esa misión. María Dolores Higueras Rodríguez es historiadora e historiadora del arte, fue directora técnico del Museo Naval. María Dolores, mil gracias por compartir con nosotros estos minutos para recordar algo sin lo cual seguramente no existiría la humanidad, sin esta gesta. María Dolores, mil gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. En numerosas ocasiones los enemigos, sean enemigos en función de la definición que se quiera hacer, los enemigos del poder, para acabar con ellos, son secuestrados. Y ese secuestro a veces da muchísima información y muchísimo tema del que hablar. Por ejemplo, los casos de los que hablamos esta noche. Y lo vamos a hacer en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola otra vez, chicos. Hello. Los secuestros es un arma, ¿no? De los servicios de inteligencia en todo el mundo, de todo tipo de grupos, pero el secuestro, por una serie de implicaciones que tiene, se ha utilizado en muchas ocasiones. Sí. El secuestro incluso para poder hacer algo. En España fue tristemente famosa esa operación que hubo, le llamaron Operación Mengele, que era secuestrar a algunas personas, que se hizo para darles una serie de drogas, para saber cómo reaccionaban. Sí, y se cogió a mendigos para eso. Mendigos, sí. En España existe lo que está en el manual que yo conseguí en los años 90, aparecía una operación que se llamaba el rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas era algo que se enseñaba a la gente que se preparaba para ser miembro de los grupos de apoyo operativo, de los James Bond, ¿no? Y eso, bueno, se llamaba el rapto de las Sabinas porque ya sabéis que hace siglos antes de Jesucristo los romanos tenían un serio problema de procreación y de desfogue sexual, y entonces atacaron a sus vecinos, a los sabinos, y les quitaron las mujeres, ¿no? Entonces, por eso se llamaba de alguna forma rapto a las Sabinas. Y ahí lo que les enseñaban es, de repente nosotros estamos en una investigación. Esa investigación no da resultados. Esa investigación fracasa. Tenemos abierta una posibilidad, que es secuestrar a alguien de esas personas que nosotros estamos investigando, que puede ser un grupo, puede ser un país, puede ser lo que sea, secuestrarla para obtener información y poder hacerlo. También es verdad que a veces secuestras, como vamos a ver, para intentar coger a una persona y llevártela, juzgarla y matarla. Es decir, que hay muchas posibilidades. Traemos un poquito de todo. La operación Mengele se llamaba así, recordando la figura de Mengele, de uno de los nazis más importantes, y hablamos de otro nazi que estuvo en nuestro país, León de Grel. ¿Quién era? Vamos a hacer un retrato robot de ese personaje. Pues mira, León de Grel era el hijo que cualquier madre querría tener en la Alemania de Hitler, y según frase dicha por el propio Hitler, ¿no? Sí. León de Grel era un belga que se presentó voluntario al ejército de Hitler, que ganó la Cruz de Hierro, que llegó a coronel, y que, bueno, pues era de alguna forma, pues eso, un nazi militante. Este nazi militante además se distingue por una cosa, y es porque fue uno de los más fervorosos defensores del negacionismo del Holocausto. Es decir, él defendía que el Holocausto no había existido, algo que sabéis que al principio, después de la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo, ¿no? Es decir, sí, hubo mucha gente que lo defendió. Claro, pero los ganadores no lo contaron demasiado, los perdedores pues dijeron que eso no era verdad. Incluso, fijaros, yo alguna vez he leído que en Israel dudaban también, porque decían, Colines, ¿qué pasa? Que no, ¿por qué no se han defendido? ¿Por qué no han hecho todas estas cosas? Entonces, León de Greer era uno de esos grandes defensores. Escribió, una vez muerto Franco, escribió una carta al propio Papa diciéndole que si hubiera sido real tantos muertos, tantos millones de muertos, que no habría tantos judíos como había, ¿no? El hecho es que León de Greer pierde la guerra, como todos los nazis, y nada más acabar la guerra cogen un avión alemán con la esvástica y huyen. ¿Y hacia dónde huyen? Hacia el país europeo donde mejor podían estar, que era España. Y ellos llegan a España con problemas en el avión, y el avión tiene que amenizar al lado de la Concha de San Sebastián, ¿no? Bueno, amerizan tan mal que se tiene que pasar 18 meses en un hospital recuperándose de las heridas. Bueno, el hecho es que una vez hecho eso, Franco discretamente le cambia de nombre y le protege. Y le protege desde entonces sin edie, igual que a otros muchos nazis que estuvieron aquí en España, ¿no? La figura de León de Greer, que fue también, llegó a Donosti, a la playa de la Concha. No es casualidad que antes que el servicio secreto español o el Mossad o quien fuera, pero antes intentó ser secuestrado o capturado por el servicio secreto vasco. Sí, efectivamente, una historia que cuenta de hace unos años, que cuenta Iván Gorriti en Noticias de Guipúzcoa, desvela algo que es fantástico, ¿no? Y es que el Servicio Vasco de Información, del que aquí hemos hablado varias veces, que lo hemos alabado por como agencia de espionaje, recibieron información, atención, del chófer de la duquesa de Valencia. Chófer de la duquesa de Valencia. Que les dijo, León de Greer está aquí. Está en Madrid. Esto es poco después de pasar todas estas cosas de su llegada a España. Está aquí y tal. Y entonces cogen el servicio vasco, los que tenían destinados en Madrid, hablan con Francia, que es donde estaba la central, y les dicen que planeen el secuestro. Y entonces ellos se ponen a mover. Entonces ellos descubren que es que León de Greer, según cuentan ellos, León de Greer mantenía una relación con la duquesa de Valencia. Y la duquesa de Valencia tenía un chófer y un cochazo, obviamente, el que iba de una parte a otra. Y entonces ellos dijeron, es muy sencillo, en una de las veces que vaya León de Greer en el coche, lo cogemos y seguro que nos dejan pasar la frontera. Estamos en una España elitista, la frontera hacia Francia nos la dejan pasar. Una cosa, vez que Fernando, pasemos la frontera, se lo entregamos al gobierno belga, ¿no? En el caso del chofer que coge y da esta información, ¿el a cambio que pide? ¿Porque es por ideología o es porque pide dinero? No. Estos son, en la época de Franco, ese tipo de cosas no se hacían, no se podían hacer por dinero porque te cortaban la cabeza, ¿no? Y que debía tener una cierta simpatía, sobre todo con un servicio como colaborar con el servicio vasco. Bueno, pues en aquel momento podía haber sido totalmente un desastre, ¿no? Pero fijaros que esto se planifica, ellos lo ven relativamente sencillo, y se encuentran con que cuando se lo comunican a Bélgica, que le estaba buscando, que había una orden de búsqueda, que sin ninguna duda ahí León de Greer le iban a ahorcar, y en Bélgica dicen que ¿qué decís? Que no, que ni en broma, que no queremos nada, que se quede en España con Franco. Es decir, a los belgas les suponía un enorme problema que le mandaran a León de Grel, que tuvieran que hacer un juicio, que y de ese juicio iba a salir a ahorcarle, y luego además ahorcarle. Entonces, les salía más rentable que se quedara en España y no tener que llevarlo, para que no le sometieran a pero no lo entiendo, ¿por asunto económico, por asunto político? No, yo creo que era por un tema político, como yo creo que estaban muy divididos. Entonces, todo el tiempo que tuvieran que estar con el juicio, con la detención, con el follón de que estaba en España y con el follón de que luego le tenían que ahorcar, etcétera, etcétera, ellos dijeron, mira, nos quitamos esto de en medio. Como Pilatos. Efectivamente, pero hubo algo, esto le benefició un montón a León de Grel, pero hubo algo que iba a decir acojonó, porque es la palabra, llenó de pánico a todos los nazis. Esto fue lo que ocurrió unos años después, en 1960. En 1960, el Mossad descubre que Adolf Eichmann, que es el hombre de la solución final, el hombre que sí que había organizado directamente todo lo de los judíos, los transportes de los judíos, el asesinato de los judíos, las cámaras de gas, todo eso, descubren que se llama Clemen en Argentina, en Buenos Aires, y entonces mandan a un comando del Mossad a secuestrarle, le secuestran además con todo el dolor del alma el 11 de mayo de 1960, con todos los problemas que eso supone, porque está en Argentina, pasa lo mismo que en España, que hay muchos y que tienen una cierta libertad de acción, le secuestran, hacen toda esa operación, aquí hemos contado esta historia varias veces, el AL, que es la compañía aérea de Israel, se inventa una celebración, un envío de diplomáticos para celebrar un aniversario, etcétera, etcétera, le meten en el avión, le llevan a Israel y en Israel le juzgan. Era muy importante porque en aquel momento, como la gente, que es lo que hemos dicho antes, no se creía lo del holocausto, Israel lo que hace es montar una campaña de imagen. Y esa campaña de imagen es, vamos a montarle un juicio en el cual declaran 120 personas que estuvieron en el holocausto. Y ellos le dan toda la publicidad del mundo. De tal forma que aunque los negacionistas siguen, ya pierden todos los argumentos. Pero ese juicio es retransmitido. ¿Y qué es lo que genera? Pánico. Genera pánico entre los nazis. ¿Y qué es lo que genera pánico? Pues genera pánico que se pueda volver a repetir el secuestro. Un secuestro que se planificó, claro, y repetir, y que por suerte de ese intento de secuestro no se enteró León de Grel, pero el Mossad vino a España por él. Fíjate, es una historia muy curiosa que no se conoce, la participación del Mossad en nuestro país para capturar en esa época más o menos en la que se produjo la captura más importante. Bueno, estaba la fundación de Simon Wiesenthal detrás, también la figura de Eichmann, pero el Mossad tiene mucho que ver y tiene mucho que ver con la figura de Degrell, que es uno de los nazis más importantes de la historia de los que se refugiaron en nuestro país. Ajá. Él y otros Scorseni, seguramente los más conocidos. Sin duda, sin duda. Llegaron seis. En el avión ese que ameriza en la playa de la Concha, llegaron seis judíos, seis nazis, sí, ¿no? Entonces, quiero decir, y muchos estuvieron aquí y muchos tenían las ayudas. Otros pasaban por aquí, paraban y desde aquí, ya incluso ya con la documentación, se iban a Argentina. Pero esta historia que yo me quedé absolutamente sorprendido, porque hace unas semanas descubrí una historia que había hecho Juanjo Crespo en Es Diario hace 4 años ya, ¿no? Y es de esas historias que te dejan absolutamente alucinado. Más o menos, esa historia es así. Pasa lo de Eichmann y el Mossad con información de Simón Wiesenthal, que yo creo que aquí se sabía más, aunque se llevaba en secreto, pues se sabía más que estaba León de Grey. Y entonces mandan un comando. Y hacen igual. Es decir, la operativa es similar a la de Argentina. Primero mandan al jefe del comando, que es un capitán que viene a Francia, consigue en Francia el visado para entrar y entra sin ningún problema en España. ¿Quién estaba al frente gobernando Israel cuando estaban enviando? No lo sé. Ahora mismo no tengo ni idea. Porque además es que son ellos, son los gobernantes los que 60. Mandan esos grupos. Vamos, es el Mossad el que los descubre, y cuando tienes que hacer una operación de secuestro o de asesinato lo tiene que autorizar el primer ministro. Bueno, total, que este capitán, que tiene un alias que se llama Mosenson, llega y se establece en Valencia, esperando al resto del comando. Esto es el 2 de julio de 1961. Dos días después, intentan la misma operación de entrada a través de Francia de otros dos miembros del comando. Estos dos miembros del comando llegan en coche y son descubiertos. Les encuentran las armas y les encuentran un dossier que dice que todos los datos de León de Grel. Quiere decir que ya el Mossad o su gente había estado investigando y buscando a todos y cada uno de las acciones y lo que hacía León de Grel. Entonces les detienen y entonces descubren, obviamente, al llevar el dossier, de que van a matar a León de Grel. Poco tiempo después, no se sabe si delatan o no delatan, o se pone nervioso, el hecho es que pillan, unos días después, pillan al capitán, al jefe del comando. Con lo cual quedan los tres supuestos integrantes del comando, quedan detenidos. Entonces, en ese momento, el gobierno franquista se da cuenta de que se ha metido él solo en una trampa. ¿Por qué? Porque no puede dar publicidad a que hay tres agentes israelíes del Mossad que están, que tiene detenidos, que lo saben, sobre todo porque eso sería reconocer que tienen a León de Grel protegido, y más aún, que están protegiendo no solamente a León de Grel, sino que están protegiendo a muchos nazis. Con lo cual, lo que les interesa, ¿qué es? Cogen a los tres y los devuelven a Francia, y no quieren saber nada, y le quitan del medio. Y en teoría así acaba esa historia. Hasta que muchos años después nos enteramos por la CIA, nos enteramos porque desclasifican unos documentos, de que había un cuarto integrante de ese comando. Ese cuarto integrante del comando es una mujer llamada Bárbara, que es una estupenda mujer en el sentido de mona y de atractiva, de origen marroquí, rubia, es decir, típica mujer explosiva, por eso lo pongo, ¿cuál era la misión que tenía dentro del comando? Seducir a León de Grel. Es decir, lo que pretendían era que ella ligara con él, que una vez que ligara con él le llevara a determinados sitios, y una vez que consiguiera eso, secuestrarle y sacarle fuera del país. Y ella llegó también en ese avión que llegó después de la Guerra Mundial a la Concha, en San Sebastián. Ella estaba en ese avión también. No. Ah, vale, no. Te he entendido mal entonces. Claro, y si lo que me parecía sorprendente. No, digo, la CIA detecta que utilizaron a esa mujer para seducir a Berguel y llevárselo, ¿no? Ese era el objetivo. Vale. ¿Qué pasó? Pero allá no la detienen. No, porque por la CIA nos enteramos de que los tres fueron detenidos, pero ella había entrado, no se sabe por qué, y cuando se entera de que... se enteraba muy, muy simple, porque los espías tienen puntos de contacto, tal día, tal hora. Si no estamos aquí, dos horas después nos volvemos a ver. Y entonces ella coge y cuando no es, cogió un avión y desapareció. Pero lo que pretendían era bueno, pues seducirle y la trampa de miel que llamas tú. La trampa de miel, sí, que hemos hablado también en algunas veces. Y hablamos también de otros casos que también involucran, en este caso, por ejemplo, a la CIA, que intentó secuestrar a militares rusos en nuestro país, ¿no? En Siria. Bueno. Esta es una historia completamente distinta. Y esta es una historia que llama, a mí me llama mucho la atención porque, veréis, estamos en Siria, estamos en 2019-2020, y Estados Unidos no se sabe cuál era el objetivo, si obtener información o exactamente cuál, pero lo que sí se sabe es que tienen una reunión en Jordania con un grupo de resistencia que se llama Resistencia Popular Sirio, que estaba en guerra con Bashar al-Assad. Y entonces lo que les proponen es que secuestren a consejeros, o sea, a militares rusos que están apoyando a las fuerzas de Bashar al-Assad en Siria, que los secuestren ellos. Entonces, ellos les secuestran y la CIA les daría la logística, las transmisiones y la ayuda que necesitaran. Pero, lógicamente, los secuestrarían, les interrogarían, les sacarían información, incluso les intercambiarían. Pero aquí hay dos características muy importantes. Uno, esta era una operación de falsa bandera. Por lo tanto, la CIA encarga al grupo Resistencia Popular que secuestre a militares rusos, pero se tienen que hacer pasar por gente de Al-Qaeda o del Daesh. Madre mía. ¿Para qué? De tal forma que cuando los rusos se enteren del secuestro, digamos, desvíen la atención y se preocupen por Daesh. Y luego, esta era una operación con un término que aquí ya hemos mencionado alguna vez y que me gusta, es un término que me encanta, que es la negabilidad plausible. Es decir, esta operación estaba hecha para que cuando se produjera el secuestro, en esas tres dimensiones, Estados Unidos pudiera negar rotundamente que ellos conocían absolutamente la operación que ellos habían montado. Y se supone que los rusos iban a coger y iban a reaccionar contra el Daesh si hubiesen tragado este asunto. Era lo que pretendían. Ellos tenían un objetivo. Me imagino que darles de bofetadas y obtener información sobre la presencia rusa en Siria, sobre las relaciones con Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo. Lo que pasa es que desvían la atención. Entonces desvían la atención utilizando un grupo de resistencia amigo y incluso ese grupo de resistencia haciéndose pasar por... Uy, esas trampitas las hace la CIA. ¡Qué raro! Las hace la CIA, las hacen... Para y captar además, y capturar militares rusos, militares, ¿no? Militares rusos. Claro, fíjate. Hablando de rusos... En la carpeta secreta de Rueda, después de las noticias, hay algo que ver y tiene algo que ver con Rusia, ¿no? Sí, el problema es que hemos, con Isabel II fallecida, teníamos que sacar algo. Sí, eso me han dicho, no es seguro todavía. Sí. Pero, que ahora nos lo contarán, pero lo que sí es importante es que relacionar a Isabel II con el espionaje pues era duro. Pero lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido y lo contaremos después de la actualidad en Onda Cero. Llega ya mismo y después La Rosa de los Vientos todavía hasta las 4 de la madrugada. Ahora, en unos instantes, con la carpeta secreta de Rueda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos continuamos con muchas cosas que tenemos por delante, pero lo primero es abrir esa carpeta de Fernando Rueda. Abrimos una carpeta en donde pone fuera Reina Isabel II, pone en letra pequeña contactos con espías. La carpeta secreta de Rueda, en donde hay una exclusiva mundial al comienzo. ha fallecido. El jueves pasado, cuando a primera hora de la tarde todo hacía presagiar que Isabel II ya estaba muerta o a punto de estarlo, me entró una gran preocupación. ¿Aparecerá la monarca en alguna de mis carpetas? Por suerte, hay pocos mandatarios que se me escapan. La historia que os voy a contar tiene varios años clave y dos protagonistas. Isabel, la reina, y Anthony Bloom, un estudiante de arte de familia aristocrática, muy bien conectada con la monarquía, sobrada de dinero y encantada de relacionarse prioritariamente con los de su misma clase. Blunt estudió en Cambridge y quizás por rebeldía, quizás convencido de que los nazis eran el peor peligro de la humanidad, se echó en manos de un reducido grupo de comunistas que decidieron hacer frente a la opulenta sociedad británica y europea, de la que él era, precisamente, uno de sus máximos representantes. El NKVD, la KGB de antes y durante la Segunda Guerra Mundial, le captó en la universidad junto a otros compañeros apellidados Philby, Burgess, MacLean y Cairncross. Desde finales de los años 30 y hasta 1964, robó para los rusos toda la información que cayó en sus manos, tanto durante el tiempo que estuvo en el MI5 como en otros destinos. En 1963 intentó reclutar para el KGB a Michael Strike, un ciudadano estadounidense. Se equivocó y terminó delante de un pelotón interrogador del servicio secreto inglés al que años antes había traicionado. Pocos meses antes, Kim Philby había huido a la URSS para evitar que le detuvieran tras 30 años siendo también agente doble, y antes que él habían escapado Burgess y MacLean. El desprestigio que había supuesto para el espionaje inglés tanta traición favoreció un acuerdo Blunt-MI5. Les largó todo lo que había hecho, técnicamente se llama un control de daños, a cambio de que siguiera con su vida como si no hubiera pasado nada. Esto incluía, y aquí entra en escena la reina Isabel, el puesto de protector de la colección de arte del Palacio de Buckingham. Porque Blunt había comenzado a ocuparse de la pinacoteca de la familia real incluso antes de obtener un gran prestigio como experto en arte. También hizo su trabajo cerca de la reina, que en 1956 Isabel le concedió el título de caballero comandante de la Orden Victoriana, que traducido al vocabulario de la gente corriente supondría que tendría el tratamiento de Sir Anthony Blunt. Descubierto su papel como agente doble, es lógico suponer que el director del MI5 le notificara el descubrimiento a Isabel. Pero lo que no es tan lógico es que no cambiará en nada el trabajo de Blum con relación a la monarquía. Isabel solo reaccionó, como parecía normal ante el descubrimiento de un traidor a su país, cuando el 15 de noviembre de 1979, sin justificación alguna, la primera ministra Margaret Thatcher anunció en el Parlamento el nombre del traidor. El escándalo, entonces sí, llevó al anuncio real de que Sir Anthony perdía sus privilegios y pasaba a ser Mr. Blunt, el mismo tratamiento que cualquier inglés. ¿Por qué la reina mantuvo a su lado al agente ruso durante 15 años? Es algo que ya nunca sabremos. Si se confirma que se ha muerto. Perdón por la broma. Sí. Bueno, todo es posible, ¿eh, Fernando? Todo es posible. Estamos en el tercer día después, ¿eh? Con lo cual, pues, iba a ser domingo. Hoy ya es domingo. Bueno, en el Reino Unido no, o sí, yo qué sé. No morderos la lengua. Sí. Bueno, Fernando Rueda, tu carpeta, una de las carpetas, tenía información sobre las vinculaciones con el espionaje ruso, en este caso, de la reina Isabel II. Es que le ha dado tiempo a todo en 70 años en el poder. Por supuesto que hay relaciones, de alguna forma, algún tipo de conexión entre ella como máxima mandataria de un país durante casi un siglo. ¿Cómo no va a tener conexiones con el servicio secreto ruso? Conexiones, me refiero, conexiones en el sentido de información. Por cierto, me he acordado mucho de ti a raíz de esto. Por el título de tu libro, de tu nuevo libro, de tu último libro, Al servicio de su majestad. tiene que ver con España, con nuestro país, pero el origen de esa expresión tiene que ver con el servicio secreto británico. Al servicio de su majestad se decía en el tema del espionaje, al servicio de su majestad, porque la majestad era ella, la reina. Eso es, efectivamente. De hecho, participó en una película de James Bond. ¿Ah, sí? ¿Directamente ella, sí? Sí, sí, sí. Él hizo, bueno, hizo un cameo. Un camello. ¿No? Y bueno, porque al final era, claro, era el servicio y bueno, pues más o menos lo mismo que pasó, que pasa en España y que pasó con el rey Juan Carlos, ¿no? Están al servicio de su majestad. Al servicio de su majestad es el libro de Fernando Rueda, está en la espera de los libros. Fernando, nos escuchamos la semana que viene. Venga, claro. Venga, que sí, un abrazo fuerte, chao. Cuídate. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más datos y más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Y recordamos que está en juego uno de los libros de nuestros compañeros, en este caso el libro de Manuel Carballar, que se llama Waps, el secreto. Quien acierte siguiendo las pistas que os estamos dando en el día de hoy, pues podrá conseguir ese libro. Y vamos con ello. Recordamos que se trata de una de las naves que formaron parte de expediciones históricas cuando se fraguaba el Imperio Español y que su empresa duró 5 años. Y aquí va la segunda pista. Pero, ¿a qué nave me refiero? Si estaba en plena competición con otros países como Inglaterra o Francia. ¿Será la Pinta con la empresa de Colón? ¿Será la Victoria con la expedición de Magallanes? ¿O la Atrevida con la expedición de Malaspina? Eso incluía trazar las rutas marítimas más practicables, dibujar mapas con las nuevas técnicas de cartografía, abrir rutas comerciales. Y ya sabéis que tenéis que participar en Twitter con almohadilla Rosavientos. Decirnos vuestra opción, la Pinta, la Victoria o la Atrevida. Y entre todos los que acertéis solo uno, solo el suertudo de la noche, se llevará el libro de Waps, El secreto, de Manuel Carballar. Casi las 2 y 15 minutos, esto es La Rosa de los Vientos, que ahora atraviesa los límites. Sin límites. Por supuesto, información sin límites, información esta noche sobre satanismo, verdad, mentira, mito, últimas noticias, referencias, con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, satánicas noches. Vienes con el código 666 de la mano. El 665 en Canarias. Me acuerdo que cuando empezábamos en estas cosas, Manuel, estábamos siempre con la cámara de fotos, yendo a sitios, buscando informaciones sobre el mundo del satanismo. Y veíamos un grafiti con una estrella de 5 puntas para abajo y lo fotografiábamos. Un edificio, lo derribaban, lo que fuera, quedaban las paredes y lo fotografiábamos porque en algunas de esas habitaciones había algunos grafitis, había algunos símbolos. Y nos fuimos a Retiro, muchos de ellos, y tú también. Sí, sí. Al Retiro, en Madrid, en donde se encuentra nada más y nada menos que la única, bueno, quizá haya otra más, la única estatua dedicada al ángel caído, a Lucifer. Preciosa, por cierto. Y espectacular. Aunque en aquellos tiempos había una iniciativa por parte de varias iglesias evangélicas que querían derruirla. Sí. Querían cargársela porque, claro, decían que eso era un homenaje al maligno, al diablo. Es un poco lo que está pasando ahora en estos mismos momentos en México, que se está construyendo un nuevo templo a una iglesia satánica y se ha puesto en marcha una campaña de firmas. El obispado de Veracruz está ahí reclutando a sus fieles para evitar la creación de ese templo al maligno. Y hace muy poquito, hace solo unas semanas, el templo del templo satánico, que es una de las organizaciones satánicas más poderosas en la actualidad, que ha conseguido, además, es la primera que ha conseguido entrar en el registro de entidades religiosas en Estados Unidos, con lo cual ya es una religión oficial, pues sufrió un intento, llegó un tío y le prendió fuego al edificio, intentó quemarlo con todos dentro, para luchar de esta manera contra las hordas del maligno. Madre que mía. Está más presente que nunca, la verdad. Por cierto, vamos primero para situarnos un poquito. Hay diferentes tipos de satanismo como creencia, ¿no? Y diferentes tipos de personajes. No sé si existe o no algún tipo de diferencia entre, por ejemplo, Lucifer y Satanás, Lucifer y el demonio, entre Satanás, el demonio, el diablo. Belcebú. Si todos esos nombres responden a alguna diferencia o es una forma diferente de llamar a lo mismo. No, a ver, una cosa es el culto al diablo, la demonolatría, y otra cosa es la figura de Satán o de los demonios en general, en plural, en la teología. En la demonología, en concreto, que sería la disciplina teológica que estudia el mundo del diablo. Entonces, además del príncipe de los demonios, existe toda una corte de diablillos con nombre y apellido, cada uno con una identidad y una... Asmodeo, Belial, Leviatán, hay un montón de figuras que supone... para el creyente, que son personas reales, ¿no? Que son criaturas reales. La diferencia entre Satanás y Lucifer es etimológica. Lucifer tiene su origen en el griego, el portador de la luz, el que lleva la luz. Yo siempre lo comparo al mito de Prometeo, que roba el fuego del conocimiento a los dioses para dárselo a los hombres. Y Satán es un término del hebreo, significa el adversario, el contrario. Era el fiscal de Dios, era el que se ocupaba de ser el acusador de los pecadores en el juicio de sus almas, ¿no? Y partiendo de esa diferencia etimológica, durante muchos años se sugirió que existían cultos luciferinos y cultos satanistas. Los satanistas se definían como organizaciones que buscaban objetivos más materiales, poder, fama, sexo, sobre todo, dinero, gloria, más sexo. Como antiguamente hacías, voy a coger y voy a firmar el pacto, ¿no? Con el diablo, pues sería un poco ese rollo. Para conseguir fines concretos. Egoísta, para tu beneficio. Y funcionó muy bien durante mucho tiempo el reclamo, sobre todo del sexo, porque en el satanismo, por oposición al cristianismo, se proclamaba una promiscuidad sexual de lo más generosa. Claro, eso funcionó muy bien hasta que llegó Tinder y ya se acabó el chollo. Ya no necesitabas... Tinder ha sido el gran exorcista del satanismo. Oye, el padre Tinder. Y las parejas liberales y todas las cosas. Esa frase puede quedarse, ¿eh? Pero es la verdad. La persona que Tinder trajo... Tinder ha acabado con el satanismo. Claro, la persona que trajo el satanismo a España... Hombre, que me diste todo el teléfono y lo llamé. Exactamente, sí. Que era un diplomático... ¿Que os apuntasteis los dos a Tinder? No. A llamar a ese personaje, pero este a ponernos tipo... en contacto con este personaje, que era un personaje que no era diplomático. Era un miembro destacado de la clase política en nuestro país. Sí, sí, con 3 licenciaturas, sí. De muy buena familia. Yo cuando lo investigué, que conseguí hasta las notas del colegio. ¿Ah, sí? Fueron años detrás de él hasta que conseguimos pillarlo. Y él nos decía que, claro, él se metió en la iglesia de Satán exclusivamente por sexo. Porque decía, claro, en los tiempos de Franco, echar un kiki aquí era complicadísimo. Una vez me fui al Retiro ahí con una moza y nada, nos estábamos dando un beso en un banco en el Parque del Retiro y lo pillaron los grises. Y claro, lo llevaron al calabozo, una multa, salió en el periódico, el padre, que era un militar, médico militar de muy buena familia, una bronca, y cuando llega de diplomático a la embajada, era el jefe de una de las secciones de la embajada española en San Francisco, se encuentra con aquello, con la iglesia de Satán, con aquellas tías. Y en San Francisco. Y dijo, bueno, esto es la gloria. Y es curioso porque muchos de esos satanistas, los que pertenecen a esa corriente, como la iglesia de Satán, son satanistas ateos. O sea, no creen en el diablo. Con lo cual, toda la campaña que se está realizando ahora en México, por ejemplo, estos días, en la prensa se han publicado varias noticias en que tanto el obispo de Veracruz como sacerdotes de allí intentan argumentar a los vecinos que no apoyen en la creación de esta iglesia satánica, porque claro, el diablo es el maligno, el diablo es el príncipe de la mentira, el diablo no les va a otorgar favores, pero es que estos satanistas no creen en el diablo. Creen que el diablo es un arquetipo, es una personificación de los instintos naturales. Sí. No del mal. No del mal, es verdad, no es verdad. Es que además, sino de lo que ha considerado la Iglesia durante un tiempo, claro, como el mal. Pecado. No necesariamente el mal. Exactamente. Los la Iglesia pecados. Puede considerar como malo, la Iglesia en su dogma, en ciertas relaciones sexuales en las que no tienen que ver con la procreación. Y ellos defienden eso. Esa, y además es o una sea, de las bazas. Claro, por eso decía sobre de Tinder, que Tinder ha acabado con el satanismo. Claro, con ese satanismo salido, digamos. Hombre, pero ¿no? Los rituales les da mucho morbo, ¿no? No es lo mismo. Sí, que hombre, son coloristas, claro. Son muy lúdicos, muy bueno, llamativos. Están simpáticos. Pero esa es solo una parte del satanismo, porque la iglesia de Satán de Anton LaVey, que digamos que practicaba ese satanismo pragmático, ese satanismo escéptico, que no creía en lo sobrenatural, en nada sobrenatural, creían que los siete pecados capitales, por ejemplo, no eran pecados, ¿no? Que no existen los pecados, ellos niegan que existen los pecados. La gula. Oye, pues si a ti te gusta comer hamburguesas dobles con mucho ketchup y no te importa engordar 15 kilos, ¿qué tiene que ver eso con tu relación con Dios, no? O la ambición, o la envidia, que es un pecado capital. O la lujuria. O la lujuria. Pero la envidia ellos lo plantean como un motor para la autosuperación. O sea, yo envidio a mi vecino porque tiene un coche estupendo y yo voy a trabajar más, voy a hacer horas extra y voy a usar esa envidia para superarme y darle en los morros con un coche mejor. Y en cuanto al tema del sexo, la iglesia de Satán autorizaba todas las prácticas sexuales siempre y cuando fueran consensuadas y entre humanos adultos, que es un matiz muy importante, porque las únicas dos prácticas que ellos prohibían era las relaciones sexuales con menores, porque entendían que el menor no estaba capacitado para autorizar esa relación, y la zoofilia y las relaciones sexuales con animales, porque entendían que el animal tampoco, por mucho que mueva la colita, pues que no te está explicando si quiere o no quiere tomate, ¿no? Y esto es lo que nos hace entender que en el siglo XXI, y ya ocurrió en el siglo XX con la iglesia de LaVey, estas iglesias satánicas están registradas legalmente. Aquí en España, Satanistas de España, que es una de las organizaciones que estaba detrás de Arcana Sinistra, Congreso del Sendero de la Mano Izquierda, que se celebró hace unas semanas en Barcelona, el primer congreso de satanistas realizado en España, hace muy poquito, pues una de sus bazas es precisamente toda la comunidad LGTB, la defensa que ellos hacen a la pluralidad sexual y a la libertad sexual en Estados Unidos. Y ahora en concreto, estaba viendo ahora su página web, que es curiosa, tú cuando entras en la página web de Satanistas de España, que es, dicen que a la tercera va la vencida. Satanistas de España es el tercer intento y el primero que cuaja de crear una especie de confederación de todos los grupos satánicos que había en nuestro país. Lo intentó primero la Iglesia de Satán hace muchos años. Llegaron a registrarse como entidad cultural la Iglesia de Satán en España, en Cádiz, hace muchos años. Luego lo intentó el siguiente presidente de la Iglesia de Satán, que quería unir a todos los grupos de España en una especie de confederación o de asociación cultural, para luego pedir el reconocimiento religioso, que es el siguiente paso. Y luego lo intentó la Orden Illuminati 666 de Gabriel López de Rojas. También intentó crear una confederación satánica en España, pero todos fracasaron. Quien lo ha conseguido es Miguel Pastor, el presidente de Satanistas de España, por lo que hoy... Que estuvo aquí. Que estuvo aquí, que lo tuvimos aquí presentando sí. presentando esta iniciativa, que ya está reconocida desde hace un par de años en el Ministerio del Interior como una entidad cultural, y en el caso de que consigan entrar como entidad religiosa, tendrán todos los beneficios fiscales, todos los descuentos, todas las cosas. ¿Sus bases principales en las que, por si un momento dado quisiera alguien informarse, aparte de entrar en la página web, cuáles serían? Pues mira, ellos, cuando tú entras en su página web oficial de Satanistas de España, lo primero que te encuentras es una cita de Bakunin en Dios y el Estado de 1882 que dice: he aquí que llega Satanás, el eterno rebelde, el primer libre pensador y el emancipador de los mundos. Es ya como una declaración de intenciones de que Satanistas de España pretende ofrecer un satanismo muy glamuroso, muy académico. De hecho, la mayoría de sus dirigentes... Sí, muy filosófico. Luego también sí. Tiene la parte lúdica, organizan algunos actos relacionados con el burlesque, con otra serie de actividades de espectáculo que pueden ser llamativas o no, o pueden gustar o no. También hay un satanismo igual algo mítico. Hay una serie de creencias en la sociedad, por ejemplo, sobre sacrificios de niños que no están demostradas, pero sin embargo luego hay noticias como esta que nos has enseñado tú en las últimas horas, que nos hacen pensar si eso es cierto o no, o si ha pasado alguna vez. Por ejemplo, abuela es quemada viva por su familia en un ritual satánico destinado a limpiar sus pecados. Sí, aquí tenemos el problema, como siempre, del periodismo. Este es un crimen que se acaba de producir. Esta noticia es de hace dos días, del viernes, en que una anciana de 84 años fue víctima de lo que los periódicos denominan un ritual satánico destinado a limpiar sus pecados. A ver, ya hemos dicho que no existen los pecados para un satanista. O sea, no puede haber un ritual satánico para limpiarte lo que no existe, porque no hay pecados para los satanistas, nada es pecado. Esto ocurrió en Miramis Oriental, en Filipinas, donde durante el transcurso de un ritual en torno al fuego que estaban realizando 17 miembros de una misma familia, esta mujer, que se negaba a participar en ese culto, fue arrojada viva a la hoguera, sufrió quemaduras de tercer grado ante los alaridos que pegaba, fue auxiliada por varios vecinos, consiguieron llevarla al hospital, donde ya falleció 5 horas más tarde. Al no poder sobrevivir, 7 de las personas que participaban fueron detenidos en el momento y 4 familiares más están en estos instantes en orden de búsqueda y captura. ¿Pero esto es un crimen satánico? No, esto no tiene nada que ver con el satanismo. Es igual que si tú te vas a cualquier hemeroteca en España y tú empiezas a buscar crimen satánico, ritual satánico en España, te vas a encontrar montones de titulares en la prensa. Yo los he investigado muchísimo. Y cuando vas al lugar de los hechos, pues te das cuenta de que profanación satánica en el cementerio de tal. No hay profanaciones satánicas en los cementerios. Hay ceremonias de santería, hay ceremonias de candomblé, hay ceremonias de magia afrobrasileña, hay gamberradas de chavales heavy metaleros que se van de botellón y empiezan a hacer pentagramas y pintadas, y encima, como tumbas y lápidas. Como van borrachos, son unos ignorantes, en vez de hacerte un pentagrama de 5 puntas, te ponen la estrella de David, porque es más fácil. Sí, ignorante, sí. Que la estrella de David es de los judíos, no es satánica. Y esas 6 puntas, no de 5. Infórmate un poco. Y el ser de 6 no puede ir para abajo y para arriba, la de 5 sí. Exactamente. Claro. Entonces, eso no es satanismo, pero es más vendible ese tipo de titulares. Sí. En cuanto a los crímenes, es cierto que en España se han producido un montón de homicidios y de asesinatos dentro del ámbito religioso o con un justificante o un móvil esotérico. Y se titula crimen satánico. Yo el más terrible que he tenido la oportunidad de investigar es el de la niña de Almansa. Una niña a la que su propia madre, una niña de 9 años, a la que su propia madre le arranca con las manos los intestinos por la vagina. Una barbaridad. Cuando yo estuve allí, yo tengo las fotos de la escena del crimen cuando llegó la Guardia Civil con los intestinos de la niña en el suelo porque la vació. El cadáver de Rosy, de esta niña, y todo alrededor lleno de estampas religiosas. de imágenes de la Virgen, de Cristo. Entonces dices, ¿pero qué mierda satanismo es este? ¿Qué tiene que ver esto con el satanismo? Nada. Esa mujer era una curandera espiritista, kardeciana, cristiana, y creía que su hija estaba embarazada del demonio, e hizo un pseudoexorcismo para arrancarle el demonio. Eso no es un crimen satánico, eso sería un crimen cristiano. Pero, como has dicho, hay toda una mitología que ya es imposible erradicar, porque es un argumento muy vendible para todo tipo de contenidos. Por ejemplo, la serie que acaba de llegar ahora a Netflix, que se acaba de estrenar, El Diablo de Ohio. No sé si la habéis visto. Yo no. No. Pues está chula. Varios rosaventeros nos preguntaban qué nos parecía esta serie, qué opinión teníamos. Entonces yo me puse a verla para poder responderles, ¿no? Y la serie está basada en una novela de una periodista americana que utilizó el caso de una paciente, una chica joven, de una psiquiatra que en los años 80, en aquella crisis, aquella pandemia terrible que fue el pánico satánico, creía que su familia pertenecía a un culto satánico y que ella era sometida a abusos sexuales y demás. Hubo miles de casos en Estados Unidos. Fue algo terrorífico. Se generó un efecto contagio y cualquier joven que tenía sueños recurrentes o pesadillas creía, como eso aparecía en las noticias todos los días, oye, a ver si va a ser verdad que mi padre o mi tío también es satánico y abusa de mí. ¿No es un poco el argumento que utilizó la peli de Amenábar? Absolutamente. La peli de Amenábar es un registro del Satanic Part, del pánico satánico en los años 80 en Estados Unidos, que luego cruzó el charco y llegó aquí, a Europa, y se fueron creando casos. Y que nació además como las abducciones, exactamente igual, nació por una hipnosis regresiva, por una chica que acude a un psiquiatra porque tenía unas pesadillas recurrentes. El psiquiatra utiliza la hipnosis regresiva para retroceder hasta su infancia y ella genera un falso recuerdo de unos rituales satánicos en el sótano de su casa. ¿Y quién estaba? Pues estaba mi padre y mi tío. ¿Y quién más? Pues mi cuñado. ¿Y quién más? Pues mi abuelo y el panadero. ¿Y quién más? Pues el vecino de arriba y el fontanero. ¿Y quién más? Pues Luis Roldán, que estaba fugado entonces. También, todos estaban allí, todos ahí metidos. Y aquello, escribió un libro terrible que se convirtió en un bestseller y que hizo que otros terapeutas y otros hipnólogos empezasen a buscar presencia satánica, hasta que aquello, bueno, pues en esa circunstancia está basada esta serie, que está muy bien hecha, que tiene un reparto estupendo, que como serie de suspense y de terror es muy angustiosa, pero que no tiene nada que ver con la realidad del satanismo. Por cierto, que estaba muy vinculado y que buscaba mucha información, que iba a páginas de este tipo de grupos y pues tenía un interés por el tema no bastante llamativo, es el que intentó asesinar el otro día a la presidenta, a la vicepresidenta argentina, a Cristina Fernández de Kirchner. Pues esto sí no es ninguna tontería. Yo claro, que puedan llegar a eso. Claro que sí, claro. Hombre, sí. A ver, las personas que hace unas semanas acudieron a la Arcana Sinistra, a este congreso, donde se impartieron varias conferencias, la mayoría de ellas muy técnicas, en el sentido de culturales, de literarias, de simbólicas. Hubo incluso participantes que vinieron desde fuera de España para asistir a este congreso. Son todo personas muy razonables y no son delincuentes, ni mucho menos, ¿no? Algunos de ellos, y este sí es un tema interesante, sí creen en el diablo, porque antes te decía que en el origen del satanismo, en organizaciones como la Iglesia de Satán, ellos no creen que exista Satán. Con lo cual ya te rompen todos los esquemas y todos los argumentos, ¿no? Que si no crees en el diablo, pues argumentos teológicos vas a aceptar pocos. Pero en la Iglesia de Satán hubo una escisión, un cisma. Michael Aquino, que por cierto había pertenecido a los servicios de inteligencia norteamericanos, se sale, era la mano derecha de Anton LaVey, se sale y crea el Templo de Set. Y él asegura que él tuvo una experiencia mística, que se le apareció una entidad sobrenatural que él identifica con el Set de la religión faraónica, y por eso se llama el Templo de Set, y que existe el Señor de las Tinieblas, y redacta un nuevo libro, el libro de la revelación en la noche, igual que Lavey había escrito la Biblia satánica, pero en el Templo de Set y en otras organizaciones satánicas sí creen en lo sobrenatural y sí creen que existe una entidad real que podemos llamar Satán. Yo he conocido por lo menos dos líderes de sectas satánicas, uno Gabriel López de Rojas y otro Lilith, que a mí me aseguraron que ellos habían tenido un encuentro físico con el diablo, que ellos habían visto el diablo. Entonces, por un lado está, pero incluso aunque sean creyentes en lo sobrenatural, si estamos hablando de organizaciones legales registradas por el Ministerio del Interior o como entidad religiosa, evidentemente ahí no puede haber ninguna actividad delincuencial, ningún tipo de crimen, nada ilegal, ¿no? Sino no lo reconocerían, esto es obvio. Pero a ellos les incomoda mucho, a todos estos satanistas guays, glamurosos, intelectuales, les fastidia mucho que luego están los zumbaos, porque los hay. Y el problema del diablo es que es el comodín que te permite hacer cualquier cosa, incluso la más diabólica y la más maligna, aunque no exista. Pero la idea, hay varios asesinos, yo en otro de mis cuadernos de campo recojo varios casos de asesinos, como Nicolás Claus, el vampiro de París, que era abiertamente satanista. No, y hay algunos que dicen que con el tema de las voces, que han escuchado perfectamente cómo el diablo les ha dicho lo que tenían que hacer. Sí, lo que pasa es que lo de las voces puede ser el diablo, puede ser Dios, los extraterrestres, eso ya es un trastorno psicológico o psiquiátrico, ¿no? Es una cuestión psicopática. Que la gente busque el ojo crítico, ahí está toda la información sobre esos cuadernos de campo, sobre esos libros de Manuel Carroyal, entre ellos este que ha mencionado. Pues entre esos asesinos que ellos se proclaman voluntari y conscientemente adoradores de Lucifer. Hay casos incluso de seriales, asesinos en serie, como Richard Ramírez, que es un caso paradigmático, un monstruo que combinaba distintos tipos de modus operandi, mataba con arma blanca, con arma de fuego, estrangulaba, violaba a menores, o sea, era un carnicero, ¿no? Y en varias de las escenas del crimen pintaba con sangre el pentagrama satánico en el mismo lugar donde había violado y asesinado, por ejemplo, dos ancianas en Los Ángeles. Y hay una foto muy icónica de Richard Ramírez saliendo del juzgado mostrando la mano con el pentagrama satánico tatuado en su mano, ¿no? O sea que por mucho que les fastidie, sí hay individuos que se proclaman satanistas y que además son capaces de llegar a matar. Eso existe. Uh-huh. Y existe, hay casos reales, información, porque no sé si se ha encontrado evidencias que es real. Hay gente que lo asegura haber visto, haber conocido información, pero entra dentro o no de la leyenda urbana. El hecho de que haya existido algún tipo de sacrificio de bebés o sacrificio ritual de alguna persona. Bueno, sí, hay casos muy, muy... En el satanismo, bueno, en el mundo de las sectas satánicas. Claro, aquí entramos en un matiz importante, porque no hay un Vaticano satánico. O sea, no, dentro del catolicismo hay un montón de órdenes diferentes, ¿no? Está Lumen Dei, la renovación carismática, está el Opus Dei, pero todos se tienen que circunscribir a lo que diga el Vaticano, a lo que diga Roma, a lo que diga el Papa. Esto es mucho más anárquico. Y de hecho, entre ellos, a mí me hace mucha gracia cuando tú hablas con un seguidor de Lavey que te dice, ah, no, no, pero los que siguen a Crowley, estos no son satanistas de verdad, ¿eh? No, no, esto es otra cosa. Cuando tú hablas con los de Crowley, te dice, no, no, los que siguen aquí, no, no, esos no son satanistas de verdad, satanista de verdad soy yo. Los otros son, o sea, todos son los de verdad y los que no entran en su grupo, pues son satanistas pasteleros, ¿no? Esto lo dicen mucho también los de satanistas de España. Claro, ¿quién es el que pone los límites y define qué es o no un satanista? ¿Dónde está la etiqueta, ¿no? el diploma que te etiqueta como satanista? Y hay casos muy excepcionales en que algo que surge como una religión, por ejemplo, afroamericana, concretamente la regla de Ocha, perdón, la regla Conga, el palo mayombe, en Cuba, llega a Estados Unidos de la mano de un personaje muy siniestro, que crea un culto que en origen se inspiraba en la tradición afrocubana, pero que empieza a introducir elementos, símbolos y prácticas satánicas. Y esos no es, hablo de los narcosatánicos de Matamoros, ellos no es que matasen a uno, es que se encontraron hasta 14 cadáveres en la finca, en el rancho de Matamoros, donde tenían su templo, ¿no? Fíjate, hoy hacía una pregunta por internet, por Twitter, en redes sociales, hacía una pregunta de que, ¿qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza si escuchas la palabra Agenda 2030? Y un oyente, una persona, respondía, Satanás. Fíjate. Fíjate. Pues ahora vamos a conocer qué es exactamente la Agenda 2030. Y Manuel Carballal vuelve mañana a Rosa de Vientos en la tertulia. Sí, Manuel. Satán. A ver, Satán. Gracias. Muchas gracias. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Edad de la Mentira. Cuando ocurre algo malo en el mundo, se dice que es fruto, consecuencia, efecto de la Agenda 2030. Cualquier cosa mala que ocurra, pero hay mucho mito, mucha leyenda y mucho bulo en ese asunto, se dice que es el efecto de la Agenda 2030, que los buenos del mundo ya se están poniendo, la élite que gobierna ya se está poniendo al frente de la Agenda 2030. ¿Pero qué dice en realidad la Agenda 2030? Hoy lo vamos a saber. Nos vamos a acercar un poquito a la Agenda 2030 con Alba Leiva de Orden Mundial, de esa revista digital fantástica que seguimos mucho y que ya tenemos aquí con nosotros y que la saludamos ella mismo. Alba Leiva, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La primera pregunta de perogrullo. Ya sé que eso es muy difícil, es una cosa muy amplia, pero ¿cómo podemos definir en pocas palabras la Agenda 2030? Vale, a ver, pues la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es como se llama con el nombre completo, es una hoja de ruta para el desarrollo promovida por Naciones Unidas y firmada por todos sus Estados miembros. Y se compone de 17 objetivos de desarrollo sostenible, que tratan distintas áreas. Se puede decir, yo sé que todo es matizable, pero cuando se revisa, cuando se lee, cuando se conocen esos objetivos, que no dejan de ser los objetivos del milenio de la ONU de antes. Exacto. Y actualizada esa agenda y esos objetivos. Pero ¿se puede decir que es benéfica o maléfica la Agenda 2030, que tiene buenas intenciones o que tiene malas intenciones? Hablamos sobre el mundo, luego hay matices, pero ¿el objetivo final es bueno o malo? Pues yo diría que es bueno, porque quiero decir, si vamos objetivo por objetivo, podemos ver que es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, y luego ya si avanzamos un poco más, producción y consumo responsables, acción por el clima, o sea, estamos tratando muchos temas de distinta índole para mejorar en esos aspectos en toda la humanidad, que la humanidad avance y que pues tenga, no exista la pobreza, que no exista el hambre, que pues tengamos acceso a una energía asequible y no contaminante. Yo creo que todo eso es bueno. Otra cosa es cómo de exitosa es esa agenda y si se puede cumplir y si se llega a cumplir. Y ahí hay otros, ahí están los problemas, pero en ningún caso es algo maléfico que nos lleva, no sé, al fin del mundo o a la extinción de la raza humana, por decir algo. La verdad es que ha habido mucho mito y mucho bulo sobre este asunto, sobre la Agenda 2030. Yo he hecho una serie de preguntas en Twitter. ¿Qué entiende la gente por la Agenda 2030? Que una cosa es la realidad, otra cosa es la fuerza de ese mito, ese ruido que ha existido. Y hablan de masones, hablan de comunismo, hablan de maldad, hablan de Satanás. quizás incluso uno me he expuesto una fotografía, una imagen de la que podría ser negativa Satanás. ¿Por qué ha pasado todo esto con algo que es intrínsecamente bueno, utópico, como la Agenda 2030, y ha tenido más fuerza la parte, la idea de los distópicos sobre este asunto? Yo creo que es en parte por el nombre. O sea, al final lo que vemos es que hay unas teorías conspiratorias que realmente llevan muchísimo tiempo con nosotros, que hablan de esas élites globalistas, de la agenda globalista, pues esa idea de que hay un grupo, una élite, ya sean masones o judíos súper ricos, que tratan de acabar con todos nosotros de una manera u otra, que nunca está muy concretada, y tienen un objetivo para ello, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esto pues se llama Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y yo creo que es un nombre que apela mucho a este tipo de grupos y a este tipo de a esta mentalidad, ¿no? De agenda global o algo que viene de Naciones Unidas, que es una organización internacional, pues es muy fácil asociarlo a esa agenda globalista o esas élites globalistas, pero por supuesto no tiene nada que ver. Una cosa son teorías conspiranoicas y otra es estrategias de Naciones Unidas para avanzar y para lograr un desarrollo sostenible. Yo creo que es importante un dato que ya nos has ofrecido, pero un dato que revela mucho sobre el contenido de esta agenda. ¿La aprobaron cuántos países de la ONU? Pues todos los países de la ONU, que rondan los 189 países. Con lo cual, lo apoyó todo el mundo. No puede ser tan mala, ¿no? No, exacto. Quiero decir, sí que es cierto que fue muy difícil que se aprobase, que fueron 2 años de negociaciones muy intensas, que hay países que no están cumpliendo los objetivos o que no se someten a los exámenes para ver si los están cumpliendo o cómo van sus estrategias nacionales. Pero sí, es una agenda con la que está de acuerdo todo el mundo. ¿Cuál es la estrategia, por ejemplo, en el tema en materia, que es muy importante, en la Agenda 2030 del mundo de la educación? Pues en el mundo de la educación lo que se busca sobre todo es que haya un acceso garantizado a la educación. Esto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio pues se ligaba más a los países en desarrollo, y sí que es cierto que los países que más problemas tienen a este respecto son los países en desarrollo, pero los objetivos de la Agenda 2030 es también hablar de los países desarrollados. Entonces, pues por ejemplo, con el COVID sí que hay países que no tenían estos problemas y que de repente han pasado a tener problemas de acceso a la educación. Pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que buscan es que todos los niños y niñas, todos los adolescentes, puedan ir a la escuela sin ningún problema, puedan tener medios para educarse y para avanzar. A mí me parece muy significativo, es una opinión personal, que eso sea malo, sea maldad para algunos, algo que es intrínsecamente bueno, que la educación sea igualitaria, esté uno donde esté. Exacto. Por ejemplo, también se ha mencionado mucho en los últimos meses, a raíz de este verano que hemos tenido, con tanto calor, con consecuencias, con efectos de lo que puede ser el cambio climático, se ha hablado mucho de cómo, según la Agenda 2030, lo que quiere el poder, ese nuevo orden mundial que nos gobierna, es que nos encerremos todos en casa, que haya algo así como confinamientos por el clima. ¿Eso aparece por algún lado? No. Al final esto lo que está basado es en el desarrollo sostenible, que el desarrollo sostenible es crecer, es el progreso, pero de acuerdo con el clima, o sea, de una manera en la que no nos carguemos el planeta, encontrar un equilibrio entre desarrollarnos económicamente, pues no tener pobreza, etcétera, pero sin dañar nuestros ecosistemas. Por lo tanto, esto requiere que vayamos a ir a unos confinamientos eternos por el clima, no. Pero sí que lo que busca es, vamos a dejar de depender tanto de combustibles fósiles, vamos a buscar otras alternativas. Esto, por supuesto, es muy difícil, y luego hay otras críticas a esta agenda, nada es perfecto, ¿no? Sobre todo a cómo se implementa o cómo está pensada. Pero el objetivo que hay detrás es frenar el cambio climático. El objetivo, pienso yo, si no se cumple la Agenda 2030, no es por una fuerza demoníaca, es por la fuerza del dinero, porque se ataca al mundo que tiene, la parte esa de mundo que domina un poquito lo que vivimos y domina un poco el consumo, domina con sus acciones el clima. afecta sobre todo a la parte alta de la población, a la parte alta de la pirámide, no afecta a la parte baja, todo contrario. Exacto. De hecho, hubo muchos, en las negociaciones de la Agenda 2030, una de las principales polémicas fue que los países desarrollados pues sí que estaban más a favor de poner tasas a las energías contaminantes, por poner un ejemplo, y los países en desarrollo no tanto. ¿Por qué? Porque al final tenemos a países desarrollados que ya tienen esas industrias, ya tienen esas energías y contaminan un montón, y por lo tanto están más dispuestos, esto entre muchísimas comillas, a hacer esos sacrificios o por lo menos a ponerlo sobre el papel, mientras que los países más pobres no tienen esas industrias y a lo mejor requieren de ellas para desarrollarse y para, por ejemplo, afrontar la pobreza. Ahí tenemos muchísima desigualdad. Al mismo tiempo, ahí está la hipocresía tan grande de los países desarrollados exigiendo una serie de tasas y una serie de medidas, mientras tampoco están dejando de contaminar tanto ni tampoco estamos siendo tan ambiciosos con nuestras, por ejemplo, nuestras metas de emisiones. Seguramente el hecho de que afecte más a los de arriba que a los de abajo es, pienso, en la parte de que explica el nacimiento de esos embulos. Por cierto, también se comentan muchas cosas con la Agenda 2030 cuando hay noticias y cuando se habla de la sexualidad. ¿Y qué es lo que dice en cuanto a la sexualidad en la Agenda 2030? Pues la Agenda 2030 tiene un punto muy claro, que es el punto 5, que es igualdad de género. Que lo que busca es, efectivamente, lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todo el planeta. Esto, por supuesto, es muy complicado y hay países que están mucho más avanzados al respecto y otros que están mucho más atrasados. Pero no quiere decir que unos y otros no tengan trabajo que hacer. Evidentemente, esto afecta a los privilegios de ciertas personas, normalmente pues hombres blancos ciseteros, por poner ese colectivo. Pero, y muchos de ellos, o por ejemplo los sectores más conservadores, se suelen sentir atacados. Y entonces esta idea de queremos acabar con el orden tradicional, acabar con estos valores, estas feminazis, pues todo este discurso tan reaccionario lo proyectan sobre la Agenda 2030 y como si fuese un plan, pues eso, de estas élites globalistas que hemos hablado antes, ¿no? Por lo tanto, según la Agenda 2030, por lo que dices, entiendo que no pone nada de que se quiera homosexualizar a toda la población para mundial, nada, ¿no? Para nada. Esto es lograr que todos los colectivos vivan bien, seguros, con libertad y que haya una igualdad efectiva de género. Y no dice tampoco que todo el mundo sea transexual, ¿no? Para nada. En definitiva, la Agenda 2030 no dice otra cosa que conseguir la igualdad de todos los sentidos, en género, en religión, en razas, absolutamente en todo. Es bien decir, intencionada, pero choca contra los que no quieren eso que se lleve a cabo, ¿no? Y quizá por ahí está el origen del mito y del bulo, pero no acabo de entender por qué cuando ocurre algo malo en el mundo, el volcán de La Palma lo asocian a la Agenda 2030. Yo no entiendo, no el hecho en sí, sino las consecuencias y la forma de actuar contra ello. O centráis esteras químicas y dicen, la Agenda 2030 no tiene nada que ver. Hay mucho mito y mucha leyenda. ¿Cómo se puede acabar con todo esto? Porque, como nos decías, lo han aprobado y lo han apoyado y han levantado la mano para decir que la apoyaban y que la firmaban la totalidad de países y representantes del mundo. Pues la verdad es que es una pregunta complicada y es una cuestión, pues eso, más difícil de lo que parece, porque el pensamiento conspiranoico está muy arraigado en la sociedad y esto no es algo de siglo, o sea, esto no es algo reciente, esto es algo de siglos. Pero realmente sí que es cierto que estos años hemos visto, pues eso, el auge de la desinformación, de las noticias falsas, lo veíamos con la pandemia también, no tenemos por qué irnos a la Agenda 2030, sino pues no, la pandemia es una artimaña de China para acabar con todos nosotros. Realmente todo eso se puede enfocar a el malo de turno al que nos apetezca. ¿Cómo se hace esto? Pues combatiendo la desinformación, con unos medios que no caigan en este tipo de cosas o en promover en estos mensajes, con tener una educación en pensamiento crítico, con, pues, por desgracia en algunos países es muy difícil, pero no tener unos líderes que fomenten este tipo de mensajes. Y es muy complicado realmente luchar contra esto, porque, pues eso, el pensamiento conspiranoico siempre encuentra formas de arraigar. Pero bueno, pues hay que seguir combatiéndolo y informando y diciéndole a la población lo que son las cosas y apostando por el sentido crítico. Y la verdad es que la pandemia, todo lo que ha generado socialmente, parece que ha favorecido la existencia de todos estos comentarios, de todos estos bulos y del pensamiento conspiranoico. Parece que la pandemia, una de las consecuencias que ha tenido es esta. Sí, también yo diría que eso es por la desconfianza hacia las instituciones. Quiero decir, si eso ya es, si las instituciones no te han tratado bien de antes, pues el gobierno no ha, ¿cómo decirlo?, no ha tratado bien tus problemas o tú no sientes que te hayan solucionado tus problemas, pues tiendes a desconfiar de las instituciones, ¿no? Y cuando hay una crisis tan grande como la de la pandemia, en la que es más fácil que se vendan estos mensajes, porque al final, pues eso, un virus que está matando a muchísima gente, que nos hace tener estar metidos en casa, joder, crea un ambiente de desconfianza y de miedo que es muy propenso a este tipo de cosas. Por lo tanto, si lo sumamos esa desconfianza previa con un contexto favorable, pues todo esto estalla. Y claro, pues podemos apuntar a quien podamos apuntar. En este caso, la Agenda 2030, Naciones Unidas, quien sea. Alba Leiva, del Orden Mundial, de esa página web, de esa revista digital, con muchísima información, con muchos datos, para entender qué es lo que se está moviendo en el mundo y qué es lo que está ocurriendo. Alba Leiva, ha sido un enorme placer hablar contigo esta noche en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Un abrazo, el placer ha sido mío. La posverdad es la realidad que se cuenta, no la realidad, no la verdad, no lo que ocurre, es lo que se dice sobre las cosas, es el relato. El relato no tiene por qué responder a la verdad, puede responder a la mentira, y hay mucha mentira en torno a lo que supuestamente dice la Agenda 2030. Aquí en esta sección, en la edad de la mentira, te contamos muchas cosas sobre cómo funciona el mundo de los bulos, el mundo del engaño. Os contamos, intentamos hacerlo, la verdad sobre las cosas que dicen que son. No hay ocultación de la realidad, lo que hay es una promoción de la posverdad, y eso lo denunciamos aquí en nuestro programa. Continuamos casi las 3 de la madrugada, información en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Consultamos en Wikipedia, abrimos y dice acerca del personaje que vamos a tener dentro de unos minutos en La Rosa de los Vientos. Acerca de este fenómeno, el de los ovnis, él abrió el debate en el mundo aeronáutico de su país. Hoy va a estar aquí con nosotros Rodrigo Bravo, se llama así, en Área 51, una de las secciones nuevas de nuestro programa, en una hora de programa en la cual además vamos a tener Callejón con José Manuel Escribano, Big Bang Mado, va a estar Mado Martínez con nosotros hablándonos de la risa, y una sección que os presenta Silvia Casasola, una sección en la cual, si no te lo crees, compruébalo, dice así, ¿no? Exactamente, en esta ocasión es La resaca, la protagonista, la resaca de alcohol. Así que muy atentos a las cositas que os iremos contando. Y muy atentos a lo que vamos a contar ahora mismo en relación al concurso de esta noche. Eso es, porque ha habido mucha participación. Ya sabemos que tenéis ese libro de Manuel Carballal en juego, que se llama WAFS, el secreto. Y bueno, pues vamos a ver si habéis acertado o no. Os digo, las últimas pistas. Por ejemplo, la Pinta. Pues la Pinta es una carabela. Es una carabela que capitaneaba uno de los hermanos Pinzón y que formó parte del descubrimiento de América. Al ser la más rápida de las tres embarcaciones, pues tuvo el privilegio de llegar primero a la nueva tierra que descubrían. Y en la actualidad, junto a la Niña y la Santa María, se puede contemplar su recreación en el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva. La Victoria, que muchos de vosotros habéis optado por la Victoria, que es también una carabela, y esta formó parte de una de las grandes expediciones que le hemos comentado antes, que encargó el rey Carlos I con la intención de conseguir esas especias tan valoradas. Bueno, pues las especias generaron auténticas guerras, porque era uno de los productos más cotizados para la economía de los países. Pero además, esta empresa se convirtió en algo mucho más grande, porque lograron ser los primeros en dar la vuelta al mundo. Magallanes, como ya sabéis, líder de la expedición, perdió la vida y fue Juan Sebastián Elcano quien, a bordo de la Victoria, regresó con éxito a España, trajo especias y además pasó a la historia por ser el primero en dar la vuelta al mundo junto a su tripulación superviviente. La nao Victoria, sí, también ha sido reconstruida y se puede contemplar en Sevilla con motivo del quinto centenario del viaje del Cano. Por tanto, nos queda la Atrevida. Esta corbeta de la Armada Española formó parte de la expedición científica comandada por Malaspina, financiada por el rey español Carlos III. Y bueno, pues este rey tuvo una visión internacional muy muy importante que le hizo impulsar esta gesta encargada de recopilar información sobre especies botánicas y minerales, así como observaciones científicas de todo tipo. Para un viaje así, los señores de la tripulación eran fundamentales para alcanzar el éxito científico del proyecto. Por eso Malaspina se rodeó de los mejores científicos españoles del momento que, ojo, quisieran embarcarse. La empresa duró 5 años y al regreso de Malaspina, quien gobernaba, resulta que ya no era Carlos III, era Carlos IV, nuevo rey de España. Y bueno, pues su valido era Manuel Godoy, quien le pareció pues que esa especie no era relevante, no era importante, ellos tenían otros problemas. Y Malaspina se enfadó tanto que participó en una conspiración contra Godoy y fue apresado en un calabozo. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche de WAPS, el secreto, libro de Manuel Carballal? Es Silvia Uadane, que ha participado en Twitter. Así que Silvia, mándame al Twitter, por favor, pues tu dirección. Ahora me pondré en contacto contigo y te haremos llegar ese libro. ¿Por qué? Porque además es que te lo van a dedicar a ti, Silvia, a ti, mi tocaya. No es para mí, es para ti. Y te lo va a dedicar Manuel Carballal. Así que enhorabuena, querida. Las tres ideas, continuamos. Big Bang Mado. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery, and it all started with a Big Bang. Brilliant. Big Bang Mado. Con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¡Qué machuqui, qué machuqui! Oye, en la sintonía se escuchaba al comienzo la música de esa serie de televisión mítica, historia, ciencia y humor unida, Big Bang Theory, en esta sección Big Bang Mado. ¿De qué nos reíamos cuando se emitía esta serie? Humor absurdo, pero también a veces un poquito de humor muy negro, ¿no? Ácido, de este que normalmente sentirías... Bueno, y un poquito oculto, ¿eh? Inglés. También. Sí. Humor inglés, humor anglosajón, un poquito ácido. Pero bueno, ¿habéis oído alguna vez concretamente hablar del humor negro? Sí, sí, claro. Que son estos chistes que normalmente... O sea, a mí por WhatsApp hoy me han enviado un tablero de ajedrez, ¿vale? Sí. Y decía Estados Unidos, ¿no? Que eran como las negras. Y sin torres, no había torres, ¿vale? Claro, claro. Una casilla de ahí decía Inglaterra. Oye, sin reina, pega, ¿vale? Mucho porque hoy ya es 11S, ¿eh? Claro, ya son CS, claro. ¿No? Pues ese tipo de chistes a veces muy muy duros, ¿no? Que pueden parecer crueles, que algunas personas encuentran graciosos, pero que realmente muchas veces son como que faltan el respeto, que son como que de disgusto y que pueden... Bueno, algunos hasta llegan a ser analizados por la policía, ¿eh? Por si constituyeran delito, ¿eh? Pero son de este tipo de mamá, mamá, ¿qué hago con ese trozo de carne? Pues dáselo al perro. Mamá, mamá, ¿qué hago con ese trozo de carne? Pues tira a la basura. Mamá, mamá, ¿qué hago con ese trozo de carne? Dáselo a un cerdo. Oye, mamá, mamá, ¿pero qué hago con ese trozo de carne? ¡Ah, hija! Que desde que has cogido la lepra, no hay quien te aguante, ¿no? Joder, muy bien. Sí, sí, pues eso, nos hemos reído todos, bueno, y nos reímos de eso, tenemos que decirlo, bueno, ¿no? Nos reímos exactamente de su humor. Sí. Los hay peores, ¿eh? Hay un, sí. Hay, pero bueno, que sí, que cuenta uno peor, ¿eh? Sí, no hay peores, ¿eh? Hay peores ahí, algunos que dices, hostias, han pasado. Pero que la ciencia dice que las personas más divertidas, en especial aquellas que disfrutan del humor negro, tienen un coeficiente intelectual más alto. ¿Así? Bueno. Con las catástrofes se hace mucho humor negro, ¿eh? Es una forma un poco de relativizar cuando lo estás pasando mal también. Para algunos es una manera de salir adelante, ciertamente, poner un poquito ahí de humor ácido, macabro y decir, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Es como ya de perdidos al río, ¿no? Ahora, con la guerra de Ucrania, hay mucho humor negro, hay shows. No, bueno, pero si había hasta con lo del holocausto, ¿no? Eso de cómo meter a 600 nazis en un 600. Sí, bueno. Bueno, no digo cómo acaba el chiste, ¿vale? Sí, sí, sí. Bien, porque es desagradable. Sí, pero yo sí, no me refiero a su humor, pero sí que interpreto que la gente que tiene más en desarrollado el sentido de la empatía, de la cultura, es aquella que sabe y interpreta y sabe coger el humor. Cuando hay humor que hay que tener un mínimo de inteligencia para poder comprenderlo, cuando se entiende chistes complicados, esa persona que tienes delante es una persona culta y leída. Claro. Bueno, y además el neurocientífico Scott Wimps, que además escribió un libro titulado ¡Ja! ¿Vale? La ciencia de cuándo nos reímos y por qué, sí, dice que el humor tiene su base en el conflicto. Además, digamos que el cerebro se anticipa, genera expectativas y adelanta hipótesis. Y cuando pues, la cosa sale por petenera, o sea, que resulta algo así como que te descuadra o van dos ideas contradictorias al mismo tiempo, pues no se le ocurre otra cosa que reírse al cerebro. Es verdad. Claro, en plan, ¿qué coño? y es bueno echarle humor a la cosa, a pesar de que a veces pues suena fuera de contexto y tu novia te dice que la mordió un perro y cuando pues la vas a bajar del taxi ella va toda estresada y lo primero que te sabe involuntariamente puede ser una carcajada, ¿no? Y ella te puede decir, no te rías, y tú, jaja, jaja, ¿vale? O vale. No, depende del nivel de amenaza de tu chica. Porque tu cerebro lo primero que piensa es, hostia, que la mordió un perro, ¿vale? Pero ¿cómo que la mordió un perro? No puede ser, no puede ser, o sea. Y este trajín que se arma en tu cabeza, pues a tu cerebro, pues le da risa, ¿no? Ay, que estamos hablando de un mordisquillo que se le ve chorreando en sangre y con los huesos hasta el tuétano, pues la risa no te va a entrar, ya te lo digo yo. Pero bueno, ahí estaríamos hablando de otra cosa muy interesante, que es la risa histérica. ¿Os ha dado alguna vez? No. No me digas que no, en una situación inapropiada. Ah, bueno, sí, pues, cuando favor, no tierra, puedes parar de reírte, sí, sí, sí. Te ríes. En un tanatorio te puede pasar, por ejemplo. No. Ahí, sí. Hostia, pues a mí sí que me pasa en un tanatorio, Bruno. Sí. De hecho, me tuve que encerrar en el baño con mi hermana, o sea, no podía parar de reírme, lo pasé fatal, o sea, chico, me dio porque para mí aquella muerte fue muy traumática, ¿vale? Y sencillamente yo creo que no podía enfrentarme al hecho de tener que dar el pésame a la familia, ¿vale? De hecho, yo creo que es uno de los pesares más duros que he tenido que dar en mi vida. Y pues mira, no sé, que me entró un dolor de estómago, retortijones, que venimos diciendo, ¿no? Que me puso un poco ahí mala, ¿no? Y entré al baño y mi hermana, sal. Y yo, no, que en el baño me siento segura, que no sé qué. Y a mi hermana le hizo gracia no sé qué. Y a mí, bueno, la chorrada del momento, la tensión. Y empecé, ja, ja. Y nos tuvimos que encerrar las dos, que ya tampoco podía parar de reír. Y lo pasamos fatal. Pero vamos, qué mal que lo pasé. Pero bueno, son cosas que es que tu cerebro es como que en esos momentos tiene mucha tensión y le da por ahí, ¿no? Sí. Pero vamos, que peor lo tiene mi hermana, que se puso tan nerviosa en un entierro que en vez de dar el pésame le dio la enhorabuena a la mujer. Le dio la enhorabuena. O sea, La enhorabuena, o sea, de esto que dices, tierra, trágame. O sea, la mujer estaba tan afectada que ni se dio cuenta, ¿vale? Pero es que en otro entierro le dijo también, se puso nerviosa, le dice a otra, venga, mujer, que esto no es nada. Y le dice la mujer, que no es nada, que no es nada. Oye, ¿cómo que no es nada? Mejor que tu hermana no vaya, ¿eh? Que mande sus condolencias. No, mi hermana y yo para lo del operatorio lo llevamos fatal. En fin, yo quisiera saber si algún oyente ha pasado algún momento de estos de tierra, trágame, en un velatorio, funeral. Por favor, que no lo cuente en Twitter con almohadillas, rosavientos, o nos escriba un email, porque de verdad que son cosas que yo tengo mucho interés de ver, que no somos las únicas que nos ha dado ahí. Pero bueno, según los psicólogos, la risa histérica o inapropiada es la respuesta psicológica a la ansiedad y la tensión que nuestro propio cuerpo nos hace reír para aliviar. Claro, el otro día, prácticamente hace nada, me estaban contando, pues eso, también anécdotas de estas así un poco chungas, porque fíjate lo que pasó, porque tal, y a mí me daba la risa, y ya tuve que disculparme, digo, mira, de verdad que no me estoy riendo de lo que me estáis diciendo, sino que simplemente es que lo veo todo tan extremo, tan como fuera del lugar, que me da la risa. Sí, no, de verdad, es una cosa que el que se pasa mal, pero es que no tienes otra forma, es como una forma de liberar la tensión. En fin, el sentido del humor modifica el cerebro, sí, además de estar relacionado con un mayor coeficiente intelectual, como decíamos al principio, perdón, segregamos hormonas de la felicidad, dopamina, endorfinas, serotoninas, en distintas partes del cuerpo. A ver, estoy hablando del sentido del humor, no ya de la risa, ¿eh? Sí, exacto. Ya el sentido del humor, saber captar el humor y tener y ser proclive a esos momentos, a esos comentarios, y pues eso, a tener sentido del humor, coger chistes que pueden ser complicados. Yo, para mí eso es importantísimo en cualquier relación personal, tener a alguien que sea capaz de entender y comprender la ironía. Sí, que no siempre es fácil, ¿no? Y además el sentido del humor aumenta de los distintos tipos de inteligencia, la verbal, la emocional, y te entrena para tomarte los problemas con humor. O sea, es verdad, lidias con optimismo, incluso te rías en mitad de la adversidad. Alguna vez ya hemos hablado de otros beneficios, como que reduce el estrés, baja el colesterol, mejora la circulación, pero ¿a que nunca te han contado que es bueno burlarte de tu pareja? Pues no. Hombre, a la pareja no sé yo si le va a salir muy bien. Venga. De vez en cuando te pueden lanzar alguna puyadita. No, si es que me han dicho que es muy bueno para desestresarse. Y el otro, oye, ¿sí? Que algunas puyas acaban en divorcio, ¿eh? Otro, hombre, depende qué el otro, puyas. La otra, oye, casi mejor como que desvía, ¿eh? Desvía el dardo para otro lado. Ay, pero yo he visto puyas que acaban en divorcio. Bueno, y otra cosa que he visto que acaba en divorcio: una pareja remando en kayak. O sea, no me extraña. La coordinación. O sea, una pareja en kayak, ahí ves si se llevan bien o no se llevan bien, ¿eh? Porque, de verdad, en kayak los ves si van a durar o van a acabar en divorcio. Te lo digo así. Sí, lo estoy diciendo, venga, móntalos en kayak. Eso es ya como, bueno, la prueba de fuego. Pues dice la ciencia que burlarte y reírte de tu pareja fortalece la relación sin pasarse. Que las burlas y las bromas de mal gusto consiguen justo lo contrario, ¿vale? Claro. Pero la Universidad de Kansas realizó 39 estudios, ¿vale? 39 sobre este tema, que seguramente estará dejando ojiplático a más de uno de esto de cómo, ¿qué? ¿Burlarse? O sea, 39, no uno, ni dos, ni... 39 durante 30 años. O sea, que esta afirmación viene con una base de estudios científico bastante consolidada y bastante prolongada en el tiempo, porque sale a más de media de más de un estudio al año. Y Jeffrey Hall, que es uno de los investigadores, dice que las burlas son sanas y las necesitas para poder formar un vínculo con tu pareja, pero hay un límite. Y si lo cruzas, tu relación puede estar condenada al fracaso. Y también dice, y esto es muy importante, que el humor es un elemento fundamental para construir una relación sana, fuerte y exitosa. Y que compartir sentido del humor y reírse juntos es un componente crucial para una relación. A la tensión, además, porque la risa compartida es un indicador importante, casi un predictor, de la atracción romántica entre parejas potenciales. Yo creo que además dos personas que se hacen reír, siempre lo he dicho, tienen derecho a todo. Sí, bueno, y anda que no muchas veces dicen, bueno, ¿y a ti cómo te gusta fulanito fulanita? Que me haga reír. Que te haga reír, siempre lo dices, ¿qué te gusta de esa persona que me hace reír? ¿Es cierto? Bueno, hay un anuncio de televisión que dice algo así como... ¿Quién me hace reír más que mi pareja? Mi dentista. No, pero eso, pues, eso no va sé para si otro lado, ¿eh? Relación, ¿eh? Eso va para otro pero bueno. Lado. Eso suena un poquito... Bueno. Un poquito así. Y luego también hay veces que cuando uno suena tiene... Suena película porno, ¿eh? Claro, sí, cuando está. Tiene un conflicto así. Hombre, como... Fontanero. No, no iba de eso, ¿eh? Ya, ya. Pero sí, yo cada vez que veo el anuncio pienso en eso. Que ahí hay cosa... Yo es que tengo la mente sucia, tomate, hay tomate. Yo pienso que hay tomate. Yo lo que pienso es que no hay muchas neuronas. Pues si te hace reír tu dentista, o eres masoca... O no sé, porque el dentista no te hace reír. Ahora, te joroba la boca. El mensaje está bien, porque es cuestión de debate. con lo cual llega. Que lo comentemos es significativo. Por cierto, Mado, el bostezo es contagioso y la risa también. La risa también, la risa se contagia. De hecho, no sé si os acordáis que hubo una vez una epidemia de risa y todo, que sí. Apareció en las revistas más importantes. Bueno, lo hemos tratado mil veces en La Rosa de los Vientos, ¿no? O sea, que es que la cosa puede llegar incluso a afectar a un pueblo entero. ¿Y cuántas veces han mandado el meme de los bebés estos que se ríen y al final no te queda más remedio que reírte? Sí, qué bueno que es, o sea, es que es muy fuerte, sí, la risa es contagiosa y simplemente el hecho de ver reír a otra persona o sonreír a una persona, normalmente hay un porcentaje muy elevado, siempre te va a venir de vuelta, siempre, sí, es muy sí. raro que no te la devuelvan, ¿eh? Y a lo mejor incluso no te das ni cuenta que tú vas sonriendo, y cuando ves que la otra persona te devuelve la sonrisa, dices, anda, pues debía de estar yo con media sonrisa y no me das ni cuenta. Sí, que es cierto. Sonreír es bueno, sonreír a la gente es bueno, sonreír solo no sé si es tan bueno o no, pero es recomendable porque sube la dopamina, también sube otra serie de cosas, pero bueno, y el dentista también nos hace reír. Mado Martínez. Menos cuando nos pasa la factura, ¿eh? Exacto. Bueno, nos hace reír y nos hace llorar en muchas ocasiones. Eso. Ahí se juntan la risa y lloro. Yo cuando eso, me río más es cuando ya me pongo a llorar de risa. Y si ya, ahí sí que... Lo que solemos llamar que me meo toda. Exactamente. Big Bang Mado. En La Rosa de los Vientos. Un besito, Mado Martínez, adiós. Gracias, hasta mañana. Un abrazo grande. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Área 51. La verdad, y empezamos con energía y con fuerza a esta hora muy tarde. Comenzamos este Área 51, la visita al mundo del misterio. Al mundo, en este caso, estamos recopilando y teniendo con nosotros a muchos invitados que tienen relación con este tema, con el de los no identificados, pero que pertenecen al campo de la ciencia, de la aviación, lo que se viene a decir como testigos y personajes y opiniones de alto nivel. Y en Wikipedia dice lo siguiente de nuestro invitado. Él abrió el debate acerca del fenómeno de los ovnis en el mundo aeronáutico de Chile. Y lo dicho, lo tenemos con nosotros en este Área 51, a este piloto, a este hombre llamado Rodrigo Andrés Bravo Garrido. Rodrigo Bravo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bruno, buenas noches a toda la gente y a tu público de Rosa los Vientos. Nos estás escuchando desde Chile, en directo en este momento, ¿qué hora es ahí? Bueno, acá en el extremo austral de Chile son las 22:25 de la noche. ¿Y dónde te encuentras exactamente ahora mismo para que no se... muy cerquita de Punta Arenas, ¿no? De la ciudad de Punta Arenas. En la ciudad de Punta Arenas. Sí, correcto, en la ciudad de Punta Arenas, en el extremo austral, al borde, colgando antes de llegar al continente antártico. Esto que dices, o sea, muy muy al sur del continente americano, esto que dice Wikipedia, que tú abriste, bueno, tuviste mucho que ver en el debate, en el inicio del debate sobre el fenómeno de los ovnis en el mundo aeronáutico de tu país, ¿esto es así tal cual? Bueno, no sé, en realidad yo no sé si están... tan así, pero estoy trabajando en este fenómeno o la investigación de este fenómeno desde la perspectiva aeronáutica a partir del año 2000, cuando hice un trabajo de investigación para egresar como piloto militar, porque hasta el día de hoy me me desarrollo profesionalmente como piloto en la aviación del ejército, precisamente con aviones españoles, con los CASA, hoy día Airbus Militar. Luego, el año 2002, presenté esta exposición en la Escuela Técnica Aeronáutica, donde estaba sentado en ese momento el CEFA, que es el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Dirección General de Aeronáutica, que se creó el año 97. Y a raíz de eso, el 2007, me invitaron a lo que se llamó la conferencia Washington, que organizó Jim Fox con la periodista Leslie King, el 12 de noviembre, en un encuentro que realmente para mí fue, yo creo que fue como el punto de inflexión, porque a raíz de los testimonios, de la conversación que pude tener con personas vinculadas directamente a este tema, a este fenómeno, a su implicancia, el año 2010 publiqué el libro Ufología Aeronáutica, que ahora acaba de salir reeditado por Revisión Anómala el año pasado, y fue donde en realidad se dio el inicio a esto. Ya ha sido un camino sin retorno. Precisamente en ese libro, en el de Leslie King, que mencionabas, Leslie King, periodista de New York Times, considerados por algunos como el periódico más importante del mundo, esta periodista escribió, lo publicó en nuestro país hace, yo creo, 2 años, un libro titulado OVNIs. Hay un capítulo tuyo, un capítulo que habla de la relación de algunos pilotos que han visto cosas extrañas. Tú eres el representante del ejército, estás en el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, investigación oficial. En tu país, en Chile, ¿existen muchos casos que habéis investigado oficialmente relacionados con pilotos y ovnis? Bueno, sí, la verdad que es cierto ese capítulo que hizo la Leslie para su libro UFOs. Yo diría un capítulo importante, porque se deja claro de que hay que hacer de repente como una demarcación en cómo y quiénes estudian este fenómeno. Y es cierto, la ufología en sí tiene varios problemas de raíz, y en ese sentido la aeronáutica se ha especializado en estudiar los efectos de este fenómeno más que sus potenciales causas, que en realidad para mí sigue siendo un fenómeno de múltiples causas. Pero precisamente en el ámbito aeronáutico acá en Chile, más que yo en mi persona, sino que este comité se ha dedicado a investigar, yo creo que el día de hoy debe tener una base de datos importante. Estamos hablando de miles de casos, de los cuales hay un porcentaje que es entre el 2 y el 3% que no tiene explicación. Y esos son los casos que en realidad hay que profundizar. Sin embargo, yo quiero dar un dato que a veces como que no es muy considerado, o quizás se sabe poco. Fíjate que en Chile el CEFA se crea el año 97, efectivamente por una observación de un avión del ejército en el norte de Chile, en Arica. Pero previamente acá ya había existido un comité oficial que se llamaba la Comisión Bravo, que la dirigía Sergio Napoleón Bravo, que un alcance apellido conmigo, no tengo ningún parentesco. Él era el jefe de la Dirección General de Meteorología, o Dirección Meteorológica de Chile. Y él encabezó una comisión, se llamaba Comisión Chilena para Estudios de Fenómenos Espaciales No Identificados, que se crea el año 1968 y termina el año 1975. En efecto, desde el punto de vista oficial, público, porque Estados Unidos investiga este fenómeno desde el año 47, pero siempre con comités velados, o que se sabe después de la existencia de ellos. Acá esto era absolutamente transparente. Y 11 años después sale el CEFA, el año 97. Por ende, yo quiero ser súper enfático de que acá en Chile no es que todo el día hablemos de ovnis, ni tampoco exista como un relajo o se tome muy a la ligera, sino que hay una suerte como ya de concientización, y en general la población chilena tiene medianamente una educación ufológica. En ese sentido sabe separar muy bien este tema. Y hay investigación oficial en la que tú tienes mucho que ver. Si te pidieran, Rodrigo, de todos los casos que se han investigado oficialmente, y ya sé que son muchos, son miles, hay un 2, 3% sin explicación, pero si tuvieras que escoger uno que te haya llamado mucho la atención, que habéis investigado en esta comisión, ¿cuál sería? O sea, el que investigamos en la comisión, para mí, el caso que ocurrió el 3 de septiembre del año 2012, donde 5 luces anómalas ingresan a la Academia de Guerra, a la Fuerza Aérea de Chile. Esto fue hace 10 años. Y hubo 3 testigos, los cuales uno era militar y 2 civiles. Un día de septiembre, a las 1:15 de la noche, se está cargando combustible una ambulancia del Hospital de la Fuerza Aérea y se observan estas cinco luces que vienen desde la cordillera hacia el mar, es decir, desde el este hacia el oeste, y empiezan a descender. Por ende, el integrante de la Fuerza Aérea, que además está de comandante de la Guardia, estaba convencido que eran helicópteros que venían seguramente uno con algún desperfecto o hacer una suerte de aterrizaje, y avanza hacia el camino, hacia el helipuerto, y se da cuenta que estas cuestiones eran unas luces que no eran más grandes que el tamaño de un neumático o de un camión grande, y que además empiezan a hacer cambios de posiciones. Entonces hicieron una suerte de cambio de posición, yo diría, muy extraño, porque partieron en línea, posteriormente se hicieron un triángulo, un cuadrado, un círculo, y luego vuelven a colocarse en línea, pero en vertical, y mientras ascienden se empiezan a apagar. Yo sé que hay un montón de tecnología que hoy día se está develando, que está saliendo a la luz pública, hay proyectos secretos en cuanto a lo que son aviones no tripulados, pero para que eso sean unos drones, y para que ese personal que estaba ahí haya confundido unos drones, estoy hablando del año 2012, vino atrás, es muy poco probable que haya sido algo de esas características, por lo tanto queda como no identificado o como fenómeno de anómalo. Para mí eso, sin duda, es uno de los casos más interesantes, y que de forma extraña, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que este tipo de casos, como el que te acabo de mencionar, o también, por ejemplo, el más conocido, uno de los más conocidos chilenos, el que le ocurre a cuatro científicos en la isla Robert, en la Antártica, entre el 8 y el 9 de enero de 1956, son casos que no son públicos o son muy desconocidos, siendo que son los de mayor contundencia o que, en cierto modo, de una otra manera, no estoy hablando de que sean testigos calificados, pero que ya han sobrepasado todas las barreras de investigación y hasta el día de hoy no tienen cómo ser explicados. Tú, como piloto, que llevas miles de horas de vuelo a tus espaldas, ¿en alguna ocasión te has encontrado algo extraño en los cielos? Sí, y públicamente lo hice presente. Fue el 21 de marzo de ese mismo año 2012, haciendo un vuelo nocturno en un avión caza 212 en el sector norte chileno, en Copiapó. Junto a 14 personas observamos un fenómeno luminoso muy extraño. Lo reportamos al radar, no estaba en presentación del centro de control ni tampoco nuestra. Y la verdad que hizo unos cambios de tonalidades, aumentó su tamaño. Los paracaidistas libres que estábamos por lanzar, la verdad que se fueron hacia la cabina para observar esta manifestación anómala, que nos llamó mucho la atención, que obviamente nos desconfiguró un poco la operación que estábamos realizando. Como esto estaba hacia el mar, hacia el Océano Pacífico, y estoy hablando que fue alrededor de las cerca de las 11 de la noche, uno pierde el sentido de la profundidad, entonces nunca pudimos saber a qué distancia realmente estaba, si estaba próximo a la línea de costa, si estaba hacia el interior del mar, pero eso estaba a nivel nuestro, es decir, estábamos a 11.000 pies, esto ha estado 4.500 metros más o menos, y luego de unas pulsaciones descendió en una línea recta hacia el norte, donde más o menos a la altura de 5.000 pies, más o menos, es decir, 1.500, entre 1.500 y 2.000 metros, se apagó, así de un momento a otro. Eso ha sido una cuestión muy interesante porque la tripulación, cuando aterrizamos, luego de notificar esto en frecuencia, está el audio, nos separamos para hacer el informe correspondiente, y los cuatro, es decir, estoy hablando del piloto, el copiloto, el ingeniero vuelo y el mecánico tripulante que iba atrás como low master, concordamos en los movimientos, los colores, en las pulsaciones del fenómeno, por lo tanto todos vimos lo mismo y nadie lo interpretó de otra manera. Eso es lo que he tenido la suerte de poder observar y además vivir las mismas sensaciones que por años había escuchado en los audios de otras tripulaciones o de otros pilotos, que claramente llega el minuto en que uno no tiene tiempo para poder preocuparse de lo que está observando, sino que mantener o salvaguardar la operación aérea que en esos momentos se estaba desarrollando. Por lo menos ahí, en ese sentido, yo doy fe de que el piloto del caso Manises hizo lo correcto y cortó potencia y se puede aterrizar a la pista más próxima porque hay algo que está molestando e interrumpiendo su vuelo. Por lo tanto, la respuesta supongo que es afirmativa a la cuestión que te iba a formular. Lo que tú viste y lo que tú conoces por esos informes, por esa ufología aeronáutica, lo que ha visto mucha gente, ¿responde a algún tipo de inteligencia desconocida con tecnología que está al margen de la que forma parte de la que se ha desarrollado aquí en la Tierra, ¿no? No, mira, no, yo no soy tan tajante en decir que tiene un grado de inteligencia. Hay algunos fenómenos que sí y otros que no, porque encapsular todas las manifestaciones en una sola explicación, es decir, en una respuesta inteligente, lo que da obviamente la posibilidad de especular en la hipótesis extraterrestre, yo creo que es un error. Hay algunos casos con respuestas inteligentes que de una u otra forma me llevan a ese camino, a esa vía. Y es imposible negarlo, eso en ese sentido hay que ser sumamente también objetivo. Rodríguez. Por otro lado, todo, también hay que tener como cierto cuidado para precisamente no caer en algún tipo de sistema de creencia. En este sentido hay que ser sumamente objetivo para poder estudiar el fenómeno en sí. Hay que ser crítico, hay que ser escéptico, desde luego, en la investigación, aunque el fenómeno se produzca, y eso es evidente, y no negativista, pero hay que reconocer que hay un fenómeno digno de ser investigado, pero gente como tú, hacéis investigaciones seria, rigurosa, escéptica y documentada sobre el fenómeno de los no identificados. Soy Rodrigo Bravo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Bruno. Un gran saludo a toda tu gente de Rosa los Vientos y cuando gusten, siempre a su disposición. Un gran abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Con José Manuel, Escribano, el mundo del cine, del séptimo arte. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, lo primero, acto número uno, esa película que vamos a tener esta noche. El acto número uno, la escena número uno, esa es la de siempre. Repetimos inicio, pero repetimos o no final. Me refiero a la sensación, el estado de ánimo de la taquilla, el número de personas en España que están yendo a las salas de cine, no acaba de ir para arriba, ¿no? Pues no, ya sabía por dónde iba, ¿no? La taquilla, hombre, estamos en el cefalograma plano, ¿eh? No ha habido, ha caído un poquito la taquilla porque es que no ha habido realmente estrenos importantes y la situación, digamos, social, pues sigue siendo la misma. Mira, ha caído la taquilla de los 4,5 millones del fin de semana anterior a 4,290,000 euros aproximadamente de este fin de semana pasado. Es decir, un 6% y algo, ¿no? Muy poca variación, como te digo. Tadeo Jones, el 3, sigue liderando la taquilla, ha hecho 1,3 millones de euros, solamente ha hecho pues como la tercera parte o así de la taquilla, quiere decir que ha sido una taquilla floja para una película, ¿no? Bueno, lleva ya 5,5 millones acumulados, no está mal. Y detrás ha estado el estreno un poquito más importante de la semana, el Dragon Ball Super Hero. Yo creo que es no sé cuantísima vez ya que vemos a estos dibujos animados del Dragon Ball, pero bueno, naturalmente tiene sus seguidores. 720.000 euros en su primer fin de semana. Y después el Bullet Train, el tren bala de Brad Pitt, sigue en el tercer lugar, ha hecho solamente ya 328.000 euros entre los tres días del fin de semana, viernes, sábado y domingo. Lleva 6.700.000 acumulados. La película no va a hacer una carrera esplendorosa, pero bueno, parece que aguanta. Lo más significativo, como decía al principio, es eso, que estamos en una situación pues de calma chicha. La taquilla ha caído, pero para lo que usamos, pues ha caído relativamente poco, menos de una piedra. Menos de una piedra, pero estamos esperando todavía un día que nos digas, al comienzo de este callejón, que digas, hemos llegado por fin a los 5 millones. Se está retrasando ese momento, ¿eh? Parece que estamos cerquita, pero que no acabamos de conseguirlo nunca. No, hombre, a ver si vienen estrenos importantes. Yo ya, a estas alturas ya de la temporada, ya ni me conformo con los 5 millones, ¿eh? Creo que hay que tirar hasta más alto. Pero en fin, bueno, a ver cuándo llega eso. A ver, si es lo antes posible y si de aquí al final de este año la taquilla se recupera totalmente. Y se recuperará gracias a películas y gracias a festivales y gracias a estrenos del mundo del cine tan importantes, porque siempre es importantísimo, hoy lo vamos a saber, se acaba de entregar los premios, el palmarés de qué es en la actualidad, el Festival de Venecia, las noticias. Esta tarde, hace tan solo unas horas, el Festival de Venecia entregaba sus premios importantes. ¿Qué películas han sido las grandes triunfadoras en este festival, uno de los más relevantes del mundo del cine. Sí, sí, de los más o el que más, quizá, el gran festival del cine de Venecia, 79 ediciones ya. Bueno, pues parece que esta vez el palmarés ha contentado prácticamente a todo el mundo, o por lo menos a los más entendidos, ¿no? El León de Oro, fíjate, ha sido por segunda vez en la historia del festival para un documental, All the Beauty and the Broad Heat, el documental de Laura Poitras, una mujer directora que lleva, como digo, por segunda vez en todos los años a un documental a llevarse el León de Oro. El gran premio del jurado, que es un premio casi casi tan importante como el León de Oro, ha sido para Saint-Omer, la película de otra mujer, Alice Diop. El León de Plata a la mejor dirección para un viejo conocido ya, un director italiano, Luca Guadagnino, por Bones and All. La Copa Volpi, como siempre, se ha repartido entre la mejor actriz y el mejor actor, y esos han sido los momentos cumbre del festival, porque la mejor actriz ha sido Cate Blanchett por Tar, interpreta a una directora de orquesta, y el mejor actor Colin Farrell por Almas en Pena en Inisherin. Aplausos casi de un cuarto de hora del respetable para premiar a los dos grandísimos intérpretes, a Cate Blanchett y a Colin Farrell. El premio mejor guión ha sido también para la película de Colin Farrell, Almas en Pena de Inisherin, que ha dirigido Martin McDonagh. El premio especial del jurado, yo creo que este premio lleno además de justicia y lleno de una pena grande para No Beers, la película de Jafar Panahi, el director iraní, que sigue en la cárcel, que sigue preso en su país y que sigue haciendo cine como puede, desde la cárcel, desde su casa enclaustrado, en fin, una auténtica maravilla de este director absolutamente comprometido y además injustamente castigado. No Beers, de Jafar Panahi, premio especial del jurado. Y luego el premio Marcello Mastroianni al actor o actriz emergente ha sido para Taylor Russell por Bones and All, la película que ha ganado el premio a El León de Plata a la mejor dirección. Naturalmente hay infinitos premios más en todas las secciones de Horizontes, la Copa Volpi, el público. Bueno, pero este es el, para no cansaros, este es el palmarés más importante, el que ha reunido a los grandes premios del gran festival de Venecia, la gran cita del otoño. Y ahora llega San Sebastián, de manera que nos podemos preparar. San Sebastián, Venecia, Berlín, los grandes festivales del mundo del cine que llegan, suelen llegar cada cierto tiempo, pero antes de los Oscar, como la antesala de lo que va a ser la gran gala del mundo del cine, pero hay una desconexión entre unos y otros. No me imagino unos Oscar en donde el premio grande, la mejor película, sea un documental. En Venecia sí, pero en los Oscar sí. No. Los Oscars es bastante más difícil, sí. Pero hombre, y en los grandes festivales también, Bruno, que es la segunda vez, y según mi recuerdo, del que tampoco me fío mucho, creo que en Berlín y en Cannes todavía no se ha premiado con el gran premio a un documental. Ya te lo diré. Bueno, pues esta vez se ha llevado el León de Oro, el premio grande del Festival de Venecia, un documental. Vamos a hablar de una película, vamos a hacer el comentario y la crítica sobre una película tremenda, una película que se titula, ya el propio título es muy llamativo, La huérfana, el primer asesinato. Hemos encontrado a vuestra hija, está viva. Prepárese para los cambios. Tenemos una terapeuta infantil que trabajará con ella. 4 años es mucho tiempo. Lo que necesita ahora es a su familia. Esther. Cariño, soy mami. Bienvenida a casa, Esther. La dejamos tal y como estaba. Haber vuelto es maravilloso. Echo mucho de menos a mi familia. Queremos ayudar a Esther a readaptarse a la vida de la unidad familiar. Perdona. Creo que pasa algo raro con Esther. ¿Quieres contarme algo sobre el tiempo que estuviste fuera? ¿Cómo es posible? Hace 4 años aún dibujaba monigotes. El comportamiento de Esther ha sido muy errático. Hola, mamá. Una película que nos recuerda a lo más terrible del mundo del terror, del mundo del thriller. La película se titula La huérfana, José Manuel. Sí, el primer asesinato, nada menos. Bueno, la ha dirigido William Brent Bell. la producción es de Dan Erwin, Alex Mays, Hal Seydoff y James Tomlinson. El guión es de David Cogeshall y las protagonistas, o los protagonistas, entre ellas y ellos, Isabel Furman, Julia Stiles y Rosie Sutherland. Bueno, parece que yo creo que el género de terror se va revitalizando, ¿no? O por lo menos eso se intenta. Mira, hay un par de títulos en cartelera, se esperan al menos otros dos y entre medias se ha llegado pues esta huerfanita de Armas Tomar, ¿no? Bueno, lo cierto es que al director William Brent Bell estos argumentos le interesan. La verdad es que buena parte de su obra, por ejemplo, Devil Inside, The Boy, La Maldición de Brahms y Separación, parte de su obra, como digo, se centra en la atormentada existencia de diferentes familias y la mayor parte de las veces con una prole problemática, cuando no decididamente criminal. Bueno, en este caso la historia está protagonizada por aquella criatura que ya conocemos, Esther. Nos la presentó Jaume Colet Serra en el 2009. Bueno, un personaje siniestro que ha visto detenido su crecimiento a los 10 añitos, aunque tiene más de 30. Su apariencia infantil esconde un carácter malvado y una mentalidad de auténtica psicópata. La película actual se sitúa años antes, por eso es lo del primer asesinato, cuando el personaje está encerrado en un hospital de Estonia. Todavía se llama Lina y tiene atemorizado al personal de la institución, y además con motivo, porque en cuanto puede, Lina se escapa por las malas, y aprovechando su aspecto infantil, se las apaña, no sabemos muy bien cómo, para hacerse pasar por la hija desaparecida de los Albright, un matrimonio de clase acomodada de Estados Unidos. Los Albright tienen también otro hijo, un chaval que se llama Gunnar, pero reciben con el mayor alborozo y la mayor alegría la reaparición de su hija Esther, sobre todo el padre, que a lo que se ve nunca se había podido recuperar de la pérdida de la nena. Bueno, como era de esperar, la convivencia presenta pronto pues algunas grietas, en parte porque Lina, convertida ya en Esther, no puede evitar cometer algunos fallos acerca de lo que deberían ser sus auténticos recuerdos y actitudes. Y por otro lado, porque el padre, la madre y el hermanito no parece que la vean con los mismos ojos e idéntica benevolencia. Bueno, aquí se produce un giro en el relato que a mi parecer es lo más conseguido de la película. Hay una nueva situación que lo cambia todo y que además añade un interés suplementario. Hombre, lo malo es que dura poco y todo, suspense, emoción, ritmo, incluso interpretaciones, se van cuesta abajo y sin frenos. Bueno, entendámonos, no es que se quiebren las convenciones del género, todo lo contrario. La fórmula establecida pide que la narración parta de un prólogo que sitúe al protagonista, todavía relativamente ambiguo, desarrolle luego un conflicto que parece que pueda tener solución, puede aparecer quizá este giro argumental, a veces que roza lo inverosímil, y se deslice después hacia la catástrofe final que contiene las peleas interminables, las matanzas más sangrientas y el apocalipsis con incendios, explosiones, terremotos, lo que haga falta, ¿no? Y con un remate lo más abierto posible, claro, por si puede caber una continuación. Bueno, esta segunda, o primera de alguna manera, aparición de la niña adulta Esther, cumple con casi todos esos parámetros. Y lo importante en todo caso no es el esquema, sino de que está relleno. En esta ocasión la historia pues no inventa nada, la verdad. Y el mayor interés está en el duelo entre las equívocas protagonistas, la madre y la hija. Julia Stiles, de sobra conocida, compone un personaje que se pliega con acierto al guión. Isabel Furman, embutida en ese cuerpo de niña que puede convertirse en una bruja adulta, da el suficiente miedo. Hombre, sobre todo si piensas que un día te la puedes encontrar llamando a tu puerta, Bruno. La verdad es que desde luego que tiene que ser una película de esas clásicas del mundo del terror, en el mundo, claro, del cine, una película en la cual mantenerse en el asiento cuesta un poquito. Sí, hombre, claro, porque hay momentos para todo, ¿no? Hasta con el tráiler hemos saltado, imagínate. Efectivamente, no, el tráiler está muy bien compuesto, ¿eh? Sobre todo, bueno, pues la transformación de lo que es aparentemente una niña, pues eso, de 10 o 12 años, de repente nos damos cuenta de que es una señora pequeñita, pero muy, muy, muy mala. Vamos ya con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, Pues a una película española, Bruno, la mitad del Super 10 es cine español. En el puesto 10, 42 segundos, esta película que cuenta la historia de la selección española de waterpolo. Dani de la Orden y Alex Brull son los protagonistas, son los directores, Álvaro Cervantes y Jaume Lorente, los protagonistas primera semana en el Super 10. Muy importante ese dato que nos has dado. La mitad del Super 10 es cine español, el cine hecho en España, y nos habla mucho y muy bien de la calidad del cine de nuestro país. En el puesto número 9... Bueno, aquí está la película de la semana, porque ha entrado directamente y porque ha hecho un taquillón, como decía, relativo. Dragon Ball Super Super Hero, la película de Tatsuro Kodama, película de animación. Yo creo que los dibujitos de Dragon Ball todo el mundo los conoce. El puesto número 8. Segunda película española, Pacifixion, la peli de Albert Serra, una película larga, dura, difícil, pero una auténtica obra de arte. Sube del 10 al 8. En el puesto número 7... Es otra película española, Tadeo Jones 3, La tabla esmeralda, la película más taquillera del momento, dirigida como las anteriores por Enrique Gato. Baja un puestecito, eso sí. 6. Nope, otra peli de terror, otra peli esta es de terror extraterrestre, de Jordan Peele, con Daniel Kaluuya, Kiki Palmer. Baja del puesto 4 al 6 en su segunda semana. En el puesto número 5. Bueno, pues sube un poquito, 3.000 años esperándote, la peli de George Miller, con la fantástica Tilda Swinton y con este genio, en más de un sentido, que se llama Idris Elba. Sube del 7 al 5. En el puesto número 4. Pues también sube un puesto, Todo a la vez en todas partes, la película más chocante de la temporada. Daniel Kwan, Daniel Schneider son los protagonistas. 14 semanas en el Super 10. Y subiendo, bajando, pero finalmente está ahí y se mantiene ahí, bastante tiempo, ¿eh? Y está en el puesto número 4. ¿Y cuánto tiempo ha estado en esos puestos importantes del Super 10? Ya lo creo que sí, ha estado incluso en el número 1. En el puesto número 3. Cuarta película española, Alcarrás, 19 semanas en nuestra lista, se mantiene en el tercer lugar la peli de Carla Simón. Puesto número 2. Y quinta película española, Cinco Lobitos, una película preciosa realmente. 15 semanas en el Super 10, Cinco Lobitos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, con Laia Costa y Susi Sánchez de protagonistas. Y en el puesto número 1, en lo más alto... Pues repite posición este Tren Bala de David Leitch, que contiene a Brad Pitt, a Joey King, a una serpiente, a un maletín, unos billetes falsos, auténticos, en fin, un auténtico lío. Esta película es auténticamente no parar. 2 semanas en la lista, las 2 en todo lo alto. Una jornada, la de hoy, en la que se ha producido un hecho importante, que es el palmarés, que es la entrega de los premios del Festival de Cine más importante, edición número 79 del Festival de Venecia. Ha ganado un documental y en el puesto número 1 ha ganado en nuestro festival, nuestro Super 10, en nuestra lista, la película Tren en Bala. José Manuel Escribano nos lo ha contado aquí, cómo no, en La Rosa de los Vientos, en su callejón. José Manuel, gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. Y ahora más información. Silvia Casasola nos cuenta lo siguiente en Si no me crees, compruébalo. Si no me crees, compruébalo. Que levante la mano quien después de beber alguna que otra copa de más no ha sentido los síntomas de una resaca. Lo que yo llamo cuerpo escombro. Cansancio, debilidad, dolor de cabeza, dolor muscular, náusea, vértigo y muchas cosas más. Claro, según la sensibilidad de cada uno. Te invito a tener la mente abierta y un poco de sentido del humor. Y recuerda que todo lo que te cuento está avalado por sesudos estudios científicos. Esta noche la protagonista es la resaca de alcohol. Tengo una sopla, tío, que por ahí vuelco hasta el coche. ¡Pim, pam! ¡Toma gasito! Seguro que te has preguntado por qué tu amiga o tu hermano no nota los efectos del alcohol tras beber muchas más copas que tú. Y a ti, con una o dos copas nada más, parece que te has tomado la botella entera. Si te consuela, a mí me pasa igual y tengo que tener mucho, pero que mucho cuidado. Pero, ¿existe alguna forma de prevenir la resaca? ¿Qué causa estos efectos que te dejan fisiológicamente para el arrastre? Y si has terminado muy perjudicado, ¿existen trucos o recomendaciones probadas que te ayuden a combatir o eliminar los efectos? Si la han cagado, que la arreglen. Vamos a intentar aclarar algunas dudas. Según algunos estudios que han analizado la posible predisposición genética a la necesidad de tomar alcohol, pues los resultados resulta que no han sido concluyentes en estos estudios. Por tanto, no se puede asegurar que el alcoholismo se herede. En cambio, todos están de acuerdo en que depende de la capacidad que tiene cada individuo a la hora de metabolizar el alcohol en su organismo, que eso sí es lo que influye para aguantar si uno tiene más opción a tener más o tomar más o menos copas. Tomo nota. Otro factor importante es nuestro hígado. Depende del trabajo que les dé, que les demos nosotros a la hora de tomar copas y a tomar alcohol, pues ese hígado tiene que ir filtrando y, claro, pues depende de lo que estés tomando, tiene opción a que te dé más efectos o menos efectos y que te haga ese estado y esa sensación de tomarlo y estar absolutamente horrible. Por supuesto, la mayoría sabemos que para evitar la temida resaca es mucho mejor beber mientras estás comiendo algo, intercalar vasos de agua también es muy positivo, que no debes mezclar distintas bebidas alcohólicas y, por supuesto, debes moderar la cantidad. ¡Oh, qué listo que eres! Uno de los factores que más contribuyen a los chungos efectos de la resaca es la deshidratación. Sí, resulta que el alcohol es diurético y favorece la eliminación de agua, por lo que tendrás muchas ganas de hacer pipí. Y claro, al hacer pipí te deshidratas y surge el dolor de cabeza. Y claro, nuestro cerebro necesita agua y por eso te duele la cabeza. Y por eso es bueno intercalar vasos de agua mientras tomas copas. Oh boy. Y te preguntarás, ¿beber alcohol con refrescos es mejor para evitar la resaca? Pues lo siento por ti, pero es todo lo contrario. ¡Pero qué tonto eres! Cuando mezclamos refrescos con alcohol, estamos aumentando el azúcar que consumimos y eso aumenta el lactato, una molécula que en sangre contribuye a los efectos de la resaca. Entonces, ¿no hay nada nuevo que ayude a combatir los efectos de la resaca? Bueno, alguna recomendación ha tenido mucho éxito últimamente. ¡Me encanta! Por ejemplo, el ibuprofeno. Según el Alcohol Hangover Research Group, tomar antiinflamatorios como el ibuprofeno después de beber alcohol y antes de acostarse podría ayudar a reducir la resaca. Esto parece que te puede ayudar, pero eso sí, sin abusar. Otro es beber agua de coco, sí, agua de coco. El agua de coco ayuda a hidratarnos y lo bueno es que también ayuda a reponer los electrolitos que hemos perdido. Así que, si los efectos nefastos de la resaca te han causado náuseas y vómitos, además de ese agua de coco que te viene muy bien, también es muy bueno tomar infusión de jengibre. De jengibre, eso es la reina de las infusiones. Y este remedio resulta que es mucho mejor que tomar café, porque el café anteriormente se pensaba que despejaba la mente, pero resulta que no, que es diurético, que además te puede irritar el estómago y, por lo visto, engaña al cerebro con la cafeína, pero los efectos continúan. Tierra, trágame. Los británicos, sí, ellos, los que beben tantas copichuelas, pues ellos han dedicado gran parte de su tiempo en investigar cómo mitigar las resacas con tanta pinta bien y va. Y claro, pues no me extraña. El estudio realizado por un equipo de científicos del King College London, and South London and Mosley, pues resulta que ha evaluado 21 ensayos aleatorios controlados. Pero de los 21, 8 de ellos se realizaron solamente con participantes masculinos, por lo cual el equipo de científicos solicita que se incluyan más mujeres en los próximos estudios sobre los efectos del alcohol. ¡Jas en toda la boca! Y yo tengo un remedio particular que me recomendó mi amiga, que es rusa y sabe de lo que habla. Cuando llegues un poco achispado a tu casa, tómate un pequeño vaso de leche fría y al levantarte, tómate otro. A mí me ha funcionado. Y, como dice esta sección, si no me crees, compruébalo. Y me despido con nuestro sabio de cabecera, Albert Einstein. Lo que es correcto no siempre es popular. Y lo que es popular no siempre es correcto. Pasmao, manejo pasmao. Y la Rosa de los Vientos, el Rosa de los Vientos, que vuelve mañana a partir de la una. Pero hay una cita muy importante en Estados Unidos. Una cita tenística, el Grand Slam, la final, está uno de los nuestros, está Alcaraz. Cuando acabe el partido, la final del Grand Slam, comenzará la Rosa de los Vientos. Es posible que comencemos un poquito después, pero la actualidad, por supuesto, y el éxito que esperamos, manda. Muchas gracias por haber estado ahí y hasta mañana.